You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos al programa 132 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro. Carne de perro sampleada. Y programa 132 de Barrio Canino en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol, al calor del movimiento 15M. Hoy programa dedicado a la presentación del libro Los criminales del copyright, dedicado a la música hecha de cachitos, a las cosas nuevas que se generan a partir de cosas viejunas y remezcladas. Hoy nos acompañará por teléfono Daniel Prendes, de la editorial Hoja de Lata, Camila Monasterio, Elena Cabrera y el prologuista del libro, David Canino, hoy sin Canino, García Aristegui. Hello? Yo, listen. Is this about me? No. Some static started in the pool hall in a motherfucking space. Where's my cute ball? And I met this girlie. She tried to get me. I hit her up and face with a prank, G. You piss me off. I feel like going on. Know the land. Not choosing to get my Uzi this time. Ruidismo. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy decaído, tío. Me siento como sin Connery abrazado a una cerveza. Tío. No acepto un nuevo respuesta. Si estás mal, deconstrúyete, sampléate y reorganízate y generará un Harry nuevo a partir del antiguo. Trataré de desamplearme a mí mismo, tío. Robert, tío, presente de indicativo. Tercera persona del singular del verbo samplear. ¿What? Buenas tardes a todos. Tú te lo sabes, presente indicativo, tercera persona del singular. No. Samplear. Buenas tardes también, Camila Monasterio. Hola, buenas. A ti no te pregunto porque yo sé que tú eres de ciencias. Yo sí, yo eso de conjugar lo llevo fatal. Y hoy David Canino García Aristegui, hoy sin Canino, hoy eres invitado. Él samplea. Y yo sé que estudió ciencias, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos samplean. Eso es lo que yo he sacado esta semana en claro después de haber leído, no entero, una parte de este libro, Criminales del Copyright. Algo así es como todos samplean, todo Cristo samplea. Unos lo hacen corriendo para que no les pillen, otros los hacen con una legión de abogados detrás y otros buscándose algunos centavillos en los bolsillos. Y algunos los que se buscan, en vez de ser centavos, son céntimos, porque son de aquí, que también les pasa. De eso hablaremos hoy en Barrio Canino, Criminales del Copyright, el libro que ha editado recientemente, bueno, recientemente y tan reciente, está muy calentito, la editorial Hoja de Lata. Y doctor Harry, tú dirás, ¿música de qué? Hoy era bastante evidente, ¿no? Claro. Hoy es obvio. Y además nos hemos puesto a tope. Llevamos toda la semana con criminales del copyright, toda la semana oyendo samples, scratches, ahí, nos hemos puesto ciegos. Nos hemos dado cuenta además de que no solamente esto es una cosa que transcurra dentro del ámbito del hip hop, sino que aquí se amplía, como bien dice el Juan Carlos, todo el mundo. Punky, heavy, poperos, hijos del metal, todo el mundo. Y así que hemos llamado a la lista de hoy Viva el Sampling, así directamente. Hemos dicho clásicos, sutiles y sobre todo los que más nos gustan, los descarados, salvajes y los criminales del copyright, los que más nos molan. Eso es lo que vamos a intentar desgranar hoy. Va a ser un juego también que proponemos a los oyentes, porque lo que tiene sampleo es que tiras de música de otra gente. Y además, como nos gustan los descarados, tiran de lo que todos conocemos. Así que os proponemos que a lo largo del programa vayamos escuchando estos temas que os proponemos y que vayáis diciendo de dónde ha sacado los samples, porque va a haber un montón de cosas que vais a conocer enseguida. Ya hemos tratado también, además, el tema del sampleo y de plagios varios en los barrios caninos 24 y 48, que además lo titulamos el 24 concretamente, todos a copiar y a plagiar, que son dos días, ¿no? Y también el tema aquel de los dobles, del doppelganger, de los dobles y las versiones bipolares. Así que teníamos ya un poco de trabajo hecho en el tema de buscar música, pero la verdad es que leyendo criminales de copyright nos lo han puesto en bandeja. Hay cosas que son clásicas y que había que poner, así que hemos hecho un poquito una remezcla de todo. Y para empezar, pues había que empezar con un tema canino, como ya sabéis. Y aquí Juan Carlos ha dado la clave, ha descubierto el gran sampleador fiestero de los últimos años, de nombre canino por excelencia, Rex the Dog. Fantástico. Rex the Dog es un individuo, actualmente se dedica sobre todo a hacer sesiones de club y todo ese tipo de cosas, pero lo que más nos ha gustado de él como persona es que fabrica sus propias herramientas para samplear, utiliza sus maquinitas, sus cablecitos, se suelda sus historias, es un poquito do it yourself, y luego por la noche, o sea, por la mañana mecánico y electrónico, y por la noche fiestero profesional. Vamos a escuchar un tema que samplea Rex the Dog de unos sampleadores profesionales, los Beastie Boys. Es una pregunta que nos surgía leyendo al principio, luego ya la descubrimos y además a lo largo de la charla de hoy nos lo vais a aclarar. La pregunta que nos surgía es ¿qué pasa si sampleas a un sampleador? ¿Tienes 100 años de perdón? No, no se sabe muy bien. ¿Hay que pagar al que sampleas? ¿Quién samplea al sampleador? Trabalenguas varios. Así que Beastie Boys, como veremos hoy a lo largo del programa, han sido uno de los sampleadores más conocidos y en su segundo disco del año 89, Paul Rudick, afirman haber utilizado entre 100 y 300 samples según un cálculo conservador. El actual DJ de Beastie Boys, Mixmaster Mike, decía que bueno, esta es una de las obras maestras del sampleo como tal. Así que Rex the Dog se basaba en un tema que todos conocemos, el Fight for Your Right, para hacer una sesión con una versión con la que siempre suele cerrar sus sesiones. Vamos a escuchar el directo del Loveland Festival de Ámsterdam en agosto de 2010, pero aquí en Madrid, a los que seáis dedicados y asiduos a la fiesta nocturna, le conoceréis porque ha tenido dos sesiones que han sido muy comentadas en el Low Club en 2007 y 2010 y que la gente salió bastante contenta de ellas. Para aquellos que estuvisteis, lo recordaréis, y para los que no, daros el gustazo. Rex the Dog. Thank you. Así quedaba los Beastie Boys después de haber pasado por la trituradora sónica de Rex the Dog. Hoy sirviéndonos a nosotros de canción canina para darle el pistoletazo de salida a este programa 132 de Barrio Canino, que decíamos que vamos a dedicar al libro Criminales del Copyright, al libro y a todo lo que se habla dentro de este libro. Y bueno, para contextualizar un poco la entrevista, vamos a empezar hablando unos minutillos con Daniel Prendes, que hoy no ha podido estar hoy aquí con nosotros en el estudio, pero que le tenemos vía telefónica. Daniel Prendes, editor de Hoja de Lata. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y me alegro de que la llamada haya entrado a la primera, porque llevamos unas semanas un poco raras con el teléfono. Daniel, como siempre decimos en este programa, la primera pregunta es obligada, así que así, a bote pronto, ¿qué es la editorial Hoja de Lata y quiénes estáis detrás de ella? Bueno, pues estamos dos emprendedores a la fuerza, dos de estas personas que nos vimos con el abismo por delante y la pistola en la cabeza de o te buscas la vida por ti mismo o esta sociedad pasa de ti y pasas a ser un porcentaje más de los que se quedan fuera. Mi compañera Laura y yo, pues desarrollamos hace un año y medio, cuando yo me quedé en el paro, ese proyecto que le llevábamos dando vueltas siempre, muchas veces, pero que por viendo los tiempos que corrían tan crudísimos y por tener una nómina a final de mes, un trabajo estable, pues nunca nos habíamos atrevido a dar el salto, ¿no? El paro tomó la decisión por nosotros, me quedé fuera de juego, y entonces ya nos vimos obligados a la vez a dar rienda a eso que llevábamos dentro, que era nuestro pequeño proyecto de editorial independiente, no caracterizado precisamente por su originalidad, porque nos metimos de lleno en ese nicho de las pequeñas editoriales que publican ensayo y narrativa de autores así un poco desconocidos para el gran público, muy muy rastrillado, muy buscado, y que ofrecen unas ediciones bastante cuidadas y bastante mimadas, ¿no? Descaradamente orientadas a ese público lector que no le importa gastarse, o que todavía puede gastarse unos buenos euros en lo que cuesta un libro, porque considera que está bien editado y que ese título lo merece. Eso básicamente es Hoja de Lata Editorial. Bueno, pues la verdad que nos ha llegado Criminales del Copyright a las manos, hemos disfrutado leyéndolo, y la pregunta que nos surge también es ¿cómo se os ocurre, cómo os acercáis Hoja de Lata a este libro y qué os motiva a editarlo? Mira, Hoja de Lata saca una docena de títulos al año, 8 de narrativa en nuestra colección Sensibles a las Letras y 4 de ensayo de no ficción en nuestra colección Mecanoclastia, ¿no? El ensayo, también teníamos claro que no queríamos sacar cosas muy sesudas, manuales académicos con cientos de miles de notas al pie y 200 páginas de bibliografía, ¿no? Sino más bien cuestiones candentes, cuestiones de actualidad, y que pudieran ser herramientas de conocimiento, de debate y de intercambio de ideas entre quienes estén pensando un poco qué es lo que pasa en este mundo ahora mismo, ¿no? Criminales del Copyright nos llega por la propuesta entusiasta de nuestro amigo y prologuista de esta ocasión, David Aristegui, que lo descubrió en su versión inglesa, pues de una publicación de la Universidad de Duke, escrito por dos profesores pues de derecho relacionados con la propiedad intelectual y la creación musical, ¿no? Nos lo recomendó, lo leímos, nos apasionó, sin tampoco ser nosotros demasiado conocedores del tema de las licencias creativas, del copyleft, de los Creative Commons y de la aplicación práctica en la propiedad intelectual, pues sí que nos llamó mucho la atención. Tuvimos la suerte de poder contratarlo, también con la participación entusiasta de la Universidad de Duke, que bueno, fue todo facilidades, y creemos que hemos hecho una edición muy chula, con el valor añadido de tener un prólogo escrito por David García Aristegui, uno de los, si me permitís, uno de las mentes más lúcidas en cuanto a licencias creativas, propiedad intelectual y derechos de autor existe en ese estado. No dudamos de que sea una mente lúcida. Nosotros le soportamos aquí todas las semanas, eso no quita que sea una mente lúcida. Hay una pregunta que también nos hacía, teníamos curiosidad por hacerte, y es que el original del título en inglés es Creative License, Law and Culture of Digital Sampling, en mi inglés perfecto, pero vosotros lo habéis traducido como Criminales del Copyright, que es más sencillo y directo. Es el título también del documental de Benjamin Franzen que se publicó en 2009, es una anterior a la versión americana del libro, y que también habla de los músicos que trabajan con samplers. ¿Es una coincidencia? ¿Estaba buscado? ¿Conocíais toda esta historia? Sí, el fabuloso vídeo documental lo conocíamos, fue también lo que nos facilitó pues eso, conocer el mundo y la obra en sí, nos parecía un poco, que transmitía poco el título de la edición de la Universidad de Duke, y que tenía poco gancho en todos los sentidos, demasiado explícito, demasiado académico, quizás un poco aséptico, ¿no? Y preferimos darle un poco de una vuelta, y el hecho de conocer el título del documental y de que el libro habla, pues, de esos que se ven pillados en su creatividad musical sin haberse tenido demasiadas preocupaciones por la legalidad vigente, pues sí que nos pareció un título que tenía muchísima más fuerza, y por eso decidimos titularlo así, manteniendo el subtítulo de la edición original. ¿Qué tal, Daniel? Soy María. Esta semana habéis estado de gira presentando el libro por Bilbao, Donosti, Gijón y esta tarde aquí en Madrid. ¿Cómo ha ido la gira por el norte? Bien, bastante dispar en cuanto a públicos interesados en cada sitio. Las citas vascas, el público era mayoritariamente músicos y artistas, creadores, que se interesaban por la charla que ofrecieron tanto en Bilbao como en Donostia. Ainara Legardón, la músico vasca, también una crack de los derechos de autor, de todos los entresijos de los contratos discográficos, y David Aristegui, ¿no? Eran casi talleres de autodefensa de los creadores, de los músicos. En cambio, la cita de ayer por la tarde era un público más bien generalista, digamos, no profesional, no músico siquiera, sino más bien interesado por la historia del hip hop, que es una de las grandes partes. La primera mitad del libro habla prácticamente de, pues eso, de la historia de los orígenes del hip hop, ¿no?, de los pioneros, y se interesaban más bien por cuestiones musicales, aparte de eso, de toda la problemática que existe en relación a los litigios y a las demandas judiciales que pusieron las discográficas a quienes ampliaban, a quienes cogían pues fragmentos, ritmos o cachos de la música de otros, de la obra de otros autores, y la usaban en sus propias canciones. Por tanto, está siendo muy interesante, cada vez descubrimos cosas nuevas en las charlas que nos ofrece, siempre con el hilo conductor de David García Aristegui en todas ellas, como prologuista que es de la obra y como entendido que es el tema, pero sí que es eso, muy rico, muy variado en cuanto a participación y al perfil de los interesados. Muy bien, Daniel. Por último, te queríamos hacer unas preguntillas, las dos últimas un poco malévolas, a ver por dónde sales. La primera es, ¿cómo se presenta el libro en Madrid? Y luego las preguntas más malévolas es, ¿habéis invitado a la plana mayor de las GAE? ¿Os van a traer los canapés a Anton Reisa? Bueno, dicen que este último año ha estado más ocioso que el anterior. Sí, ¿no? Bueno, empezamos por la primera pregunta. En Madrid, el plantel que va a presentar Crímenes de Copyright esta tarde a las 7:30 en la librería Enclave de Libros, ahí en Lavapiés, es de lujo. Como siempre, de DJ residente está David García Aristegui, pero esta vez se va a ver las caras con Elena Cabrera, periodista cultural, ¿cómo se llama? Camila Monasterio, autora ritmos así mestizos, reggae y demás, que tiene una cláusula en su último disco, una cláusula pro-manta, es decir, no solo no penaliza, no persigue el top manta, la comercialización vía top manta, sino que la contempla, la permite, ¿no?, la ampara en su disco. También a César Rendueles, el profesor de la Universidad de Complutense de Sociología, autor del aclamadísimo ensayo Sociofobia. Y que tenemos a David, a César, a Elena y a Camila, están los cuatro. Esas cuatro figuras, cuatro póker, pues los vamos a tener esta tarde a las 7:30 en Enclave de Libros, participando en el debate. La segunda pregunta, pues era, no buscamos tampoco la confrontación, así incluso sangrienta, en ninguno de los sitios con la presencia de las GAE. Quizás parte, pues eso, autorizada a hablar por todo lo que desarrolla en este litigio, sino que más bien nos interesaba saber la postura de autores, socios de las GAE, que pertenecen a las GAE, y que, bueno, que no han sido parte de los que han controlado el cotarro y han movido los hilos en la sombra, ¿no?, sino más bien eso, qué hace que un autor, o qué busca un autor cuando al crear sus obras se asocia en las GAE. Y en cada una de las charlas que hemos tenido hasta ahora teníamos a un representante. Ayer, por ejemplo, estuvo Xabel Vegas, que como artista socio de las GAE, que defendió con muchísima vehemencia los derechos de autor y su papel, su participación dentro de las GAE. Y la verdad es que, si bien había disparidad de posturas iniciales, hubo cierta unanimidad en cuanto a cuestiones comunes, ¿no?, que defendían todos los artistas. Y los canapés, pues no, me parece que no, que los amigos y compañeros de Enclave no les llega el presupuesto para esos fastos que se gastaba la SGAE, no tanto seguramente en la época de Entorreise, sino de infausto Teddy Bautista y compañía. Bueno, Daniel, te vamos a poner buena nota porque has contestado a todas las preguntas. Así que nada, muchas gracias por estar ahí ese rato. A vosotros por llamarme. Y sobre todo gracias también por esta publicación de Criminales del Copyright, que la verdad es que nos estamos pasando pipa con esta lectura esta semana, ¿eh? Seguiré escuchándonos aquí en la radio ahora con estos invitados. Muy bien, Daniel, un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Ahí estaba Daniel de la editorial Hoja de Lata. Yo creo que también le podemos tildar de criminal del copyright, aunque sea por haberlo publicado. Exactamente. Pues vamos a, ya que estamos hablando de esta gira norteña con Criminales del Copyright, que nuestro compañero David, a que tenemos aquí enfrente, expectante, a ver qué lanzamos, vamos a hablar de un artista que estuvo concretamente ayer en Gijón, y es Arma X. Además, personaje del hip hop que hemos tenido noticias por él en ambientes quincemeros por su participación en el proyecto La Fundación Robo. Arma X es un en sí asturiano, miembro de los grupos Stone, Atmosphere y Factor Canadá, y es conocido también esencialmente por sus rimas de protesta social. En solitario, el gijonés ha editado dos trabajos, 25 Otoños del año 2009 y Anticonstitucional del año 2011. El asturiano también, además, como os decíamos, participó en la presentación de Criminales del Copyright ayer, y en la librería Toma 3 de Gijón, junto a Falo Marcos de Radio Crash, Isabel Vegas, como comentaba Daniel, y con David. Y cuéntanos algo de ayer de Arma X. ¿Qué te dijo? ¿Qué nos dijimos? La verdad que se me acaba la tragedia, porque él es un orgulloso estalinista, y bueno, yo vengo del anarquismo, no sé muy bien dónde me ubico. Ya sabes que siempre digo que soy anarcodemócrata, pero bueno, en constante degradación. No, va a ver, bromas aparte, yo creo que parte del discurso, por no decir prácticamente todo de lo que planteaba Fran, vamos a llamarle Fran, que es como se llama, me recordaba lo que planteaba, por ejemplo, gente como Camila Monasterio, por ejemplo, ¿no? Que es gente que sí que es consciente de la importancia que tiene su obra, de los límites, de qué quiere que implique la utilización comercial o no comercial de su obra. Entonces, pues Camila hace más hincapié, por ejemplo, en el tema del tema de los manteros, ¿no? Un drama, llegó a haber más de 200 manteros en prisión, yo creo, reformas del Código Penal, ha sido un verdadero drama social. Ellos sí que son los verdaderos criminales del copyright, ¿no? Además, sí que totalmente criminalizados. Y Arma X lo que planteaba era que le parecía tan inmoral y un funcionamiento tan malo el tema de las GAE, que renunciaba a su dinero. O sea, él era consciente que las GAE recaudaba por él y que le estaba palmando pasta, que había un dinero que era suyo que estaba en la entidad de gestión, pero decía que él renunciaba a ese dinero por el mal funcionamiento de la entidad. Y decía, literalmente, ¿no? Dice, en la conciencia de ellos estará qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, quién están recaudando, quién han llegado a meter en prisión con sus políticas, ejerciendo de lobby con los temas de las reformas de la ley de propiedad intelectual. Yo, un poco la impresión que me llevo de esta gira, la verdad que un poco agotadora, voy a estar hibernando 3 días después de todo esto, es que yo creo que se está abriendo un nuevo espacio. No sabría muy bien cómo definirlo, pero está lo que ya sabemos que hay, ¿no? Que es el entramado de industrias, entidades de gestión. Creo también que todo el euforia que había en torno a las licencias libres, las licencias por sí mismas, creo que ya se ha demostrado que no arreglan nada por ellas solas, y sí que está empezando a plantearse una especie como de germen de decir, oye, queremos reivindicar nuestros derechos de autor de una manera distinta y, por supuesto, fuera de las GAE. Entonces, yo no sé cómo puede evolucionar esto, pero, por ejemplo, lo que ha comentado Daniel de Hoja de Lata, ¿no? Que las preguntas que te hacían, que era casi como un taller de autodefensa, ¿no? De las personas creadoras, gente muy interesada en por fin leerse qué es lo que estaban firmando, qué implicaba lo que estaban firmando y cómo los podía afectar a ellos, ¿no? Tanto a nivel creativo como a nivel legal, aparte de económico. Y yo creo que eso, insisto, está viendo una especie como de tercer espacio, de no en las GAE, pero desde luego no una especie como de Arcadia feliz donde Internet iba a eliminar a los intermediarios y en el mundo digital todos íbamos a ser guapos, ricos y felices. Eso ya creo que ya, excepto en las mentes de cada vez menos gente, creo que eso opera, ¿no? Y quien lo dice es porque tiene intereses económicos, ¿no? Bueno, pues lo que se llama la doctrina Google o ideología californiana, como se quiera caracterizar. Y de hecho creo que es absolutamente sintomático que en quien es más eufórico en el tema de las licencias libres es quien está en las instituciones, ¿no? Pues, hablamos de Media Lab, hablamos de proyectos, pues si no están las instituciones que interaccionan mucho con ellos, pues como puede ser CEMOS 98, Foro de Cultura Libre de Barcelona, Artelecu, Unia, etcétera, ¿no? Creo que es extremadamente

Madre mía, que me ha gustado mucho el final de la canción. Tú también da gracias a Michelin. Sí, y a Renault. Una cosa que te paguen millones, otra cosa que no sé para decirlo, tío, madre mía. En fin, y ya que estábamos ahí con Fernando Alonso y al Banco Santander, que bien que le patrocina, estarán ahora de fiesta. Sí. Vosotros os reís de Michelin porque sois muy de calendario Pirelli, que lo sé yo. Y de Michelin también. Bueno, pues ya estamos de vuelta, empezamos con el grueso de la charla que nos va a tener hoy aquí en la mesa, hablando de criminales de copyright. Contamos de momento en la mesa con Camila Monasterio y con David Canino García Aristegui. Que les hicieron un remix, les cambiaron el nombre, entonces era Elena Monasterio. No llegaron a hablar no llegaron a hablar de Camila Cabrera, pero bueno, decía Elena Cabrera, dice, esto es para demostrar que han leído el libro, ¿no? Se han hecho ahí un sampling. Y pues nada, ya que os tenemos aquí, vamos a acribillaros a preguntas y a... No haremos examen, pero bueno, que iros ahí a vuestro aire lanzando. Sí, sobre todo. No las estreses más, por favor, a la compañera, que ya bastante que le ha liado para venir al programa, al acto. Entonces, por favor. Trátame bien. Para empezar, contadnos, y que la gente, porque estamos aquí flipados toda la semana con el libro de criminales de copyright, que si sampler para acá, sampler para allá, como no lo pasamos de bien, pero habrá gente, y seguro que bastante, que diga, bueno, sí, sampler, me hago idea de lo que es, pero ¿qué es exactamente samplear o un sampler? ¿Y en qué consiste todo esto? ¿Solo es para el Gijo y la electrónica? ¿No existe para más cosas? Danos un poquillo una introducción breve a todo este mundo. Sí, no, muy breve. A ver, hay tres maneras de leer el libro. La primera manera es desde una perspectiva cultural musical, y la verdad que se hace una genealogía muy rigurosa e histórica, pues de los primeros orígenes, incluso de la música clásica, de los homenajes que se hacían a los distintos compositores, los primeros collages musical que hacían autores pues como Brian Eno y David Byrne de los Talking Heads, cosas así, los primeros experimentos de música concreta con cintas de cassette, que incluso también hicieron los Beatles, porque los Beatles también aparecen en el libro, hasta los orígenes de pues del hip hop, que es el utilizar muestras, fragmentos, samples, ¿no? de discos clásicos, ¿no? que les gustaban para utilizar en sus propias composiciones, y eso por supuesto también se ha utilizado en la música electrónica. Por eso quiero decir que es un libro con que sí que hay una cierta centralidad del tema del hip hop y del rap, pero no es en absoluto un libro sobre eso. Otra lectura posible del libro es una lectura profundamente liberal, ¿no? Porque de hecho incluso se alude a Ronald Coase, que es un premio Nobel de Economía, profundamente liberal. Este señor decía cosas como que él estaba obsesionado porque había empresas, ¿no? Si el mercado funcionaba tan bien, porque este señor tiene una fe tremenda en el mercado, dice, si el mercado funciona tan bien, porque hay empresas, ¿no? Bueno, pues cada día vamos al mercado y cogemos lo que necesitamos, ¿no? Eso de los contratos indefinidos para él era un verdadero anatema y cosas de estas. Entonces Ronald Coase, él lo que planteaba era que las empresas eran islas de planificación en un mar de competitividad. Entonces, bueno, no sé muy bien por qué los autores del libro le reivindican, porque él también planteaba una cosa que eran los costes de transacción, que explicaban pues por qué existían las empresas y por qué había ciertas regulaciones anatema para los liberales más rampantes, ¿no? Yo creo que esa es la parte menos interesante del libro, la lectura liberal, de hacer una crítica a la propiedad intelectual, a los derechos de autor en una perspectiva liberal y de los costes de transacción. Yo creo que es la lectura menos interesante. Para mí la lectura más interesante es hacer la lectura del libro de una perspectiva pues desde izquierda, desde la lucha de clases, como se quiere decir, que es cómo las personas que crean pierden sus derechos con una extremada facilidad, y que además hay una miríada de intermediarios que se queda todo el mundo en dinero, y que en un momento dado es que ni siquiera dos personas, la que ha creado, o sea, el sampleado y el que le quiere samplear, ni siquiera se pueden poner de acuerdo ni darse el permiso mutuamente ni interaccionar por los contratos que han firmado las dos personas, y son intermediarios, editoriales, compañías discográficas quienes toman las decisiones, ¿no? Poner toda esa complejidad encima de la mesa, yo creo que es un poco el nervio central del libro. No sé, Camila, ¿qué te parece tú? ¿Qué impresión te has llevado del libro? Hay una parte que no has comentado, sí, y que a Camila además seguro que le interesa bastante, y es toda la parte de cómo en Jamaica empezaron a trabajar, además habla de Quintavi, de Lee Scratch Perry y un montón de productores, y cómo empezaron a manejar todo este asunto. Para la música dub especialmente, y para el reggae en cuanto a tu ocupación musical principal, ¿cómo ves tú el asunto del sampleado? Pues bueno, antes quería decir que una parte del libro que me ha gustado muchísimo también es como la parte artesanal del samplear, del coger un fragmento que te gusta, buscarlo entre millones de discos, irte a la tienda, irte a donde sea, o sea, que realmente te mete un poco el gusanillo de cuál es el motor que hace que esta gente, cómo construye la música y cómo ha ido evolucionando, y lo vas entendiendo, porque muchas cosas es cuestión tecnológica, vamos, que si pegando la cinta, que si pues eso, moviendo la aguja del disco, que si, o sea, que eso me ha parecido como muy bonito y como muy, muy interesante, y cosas que no sabía. Y luego, por otro lado, lo que dices tú, me ha parecido también que encontrar muchas resonancias con otros tipos de música, que bueno, que algunas aparecen explícitamente en el reggae y tal, que desde luego ha tenido muchísima influencia. Por ejemplo, pues en el dub, que es una especie de pues de deconstrucción de una canción, que ya lo hemos dicho algunas veces, pues separar un poco la base rítmica con la base un poco más armónica, melódica, meter efectos en diferentes partes, crear versiones, o sea, es como un constante recrear una misma base. Y es lo que se llama el rhythm en el reggae, que desde los años 70 hasta ahora, pues es como la base sobre la que evolucionan diferentes melodías, diferentes creaciones, y es, vamos, es la raíz de la música jamaicana en muchos aspectos. Y bueno, pues eso, pues en Jamaica, por ejemplo, había mucha cultura de sound system, que es lo que, o sea, no había tanta cultura de irte a la calle y ver un grupo en directo antes, en los 60, 70, sino que era más sacarte tu sistema de sonido, irte ahí con tus platos y montar un fiestón. Y era lo que la gente hacía en la calle, y ahí en la calle la gente improvisaba, salían los DJs y tal. Entonces hay una gran cultura del... Bueno, no sé si del plagio, pero por lo menos del préstamo de melodías, se copiaban, se inspiraban, una constante... Todos beben unos de otros mucho. Y hubo, porque yo creo que en esa época había como una bastante relax en cuanto a las condiciones de copyright y tal, había como bastante... No había regulación, y si la había, era antigua, creo que era la inglesa, ahí no, del año no sé qué, o sea, muy, muy antigua. Y prácticamente eso ayudó mucho a esa efervescencia. Y luego ya, y además se versionaba todo, clásicos del soul, de Estados Unidos como de Inglaterra, o sea que eso hizo crecer mucho la industria, el capital cultural jamaicano, vamos. La cultura como tal. La cultura, eso. Lo que llamaron los sound system, todo eso, de lo que hablaba, sí. ¿Por qué crees que está tan extendida cada vez más la utilización de los samples? Pues... Es que yo tampoco sé si está cada vez más extendido. O sea, que yo sí, por lo que he leído en el libro, que yo la verdad que historia hip hop conozco poco, siempre me gusta, o sea, como amante de la música, me gustan todos los estilos. Y lo que sí que he visto es que antes había muchísima más opción de mezclar. De hecho, los discos, pues estos de Public Enemy, que decía no sé quién cuánto dinero tendrían que haber pagado para sacar un disco, o sea, que hubiera sido imposible por todos los permisos que pudieran haber cobrado. Yo no sé si ahora... O sea, ahora la gente sigue haciendo samplings, pero yo no sé si por lo menos a nivel comercial, vamos, en lo que escuchas en la radio fórmula, vamos. Hombre, yo creo que en la escena electrónica. Ah, sí, sí, en la escena electrónica, verdad, sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo, yo creo, vamos. Sí, sí, y de hecho estoy pensando que ahora me estoy acordando de un conflicto que tiene el famoso este Sean Paul, el que, bueno, pues que ha usado una base antiquísima de reggae, que es el I'm Still in Love, y entonces. Claro, como en principio las canciones en Jamaica pertenecían a los estudios que grababan, nunca a los cantantes, es que eso ya se lo saltaban, era la mafia de los estudios. Ahí nadie sí. Tenía el señor Lee Scratch Perry creo que tiene algo que ver en sí, eso. Sí, bueno, ¿no? yo qué sé, el Cox on Dodd, bueno, todos, o sea, que todos ahí hacían su tinglao, y ahí pasaba la gente a grabar, a cantar, no sé qué, y ahí ni Dios cobraba, entonces, bueno... Entonces, pues ahora, por ejemplo, se da la circunstancia de cuando hay un control de copyright bastante férreo, que llega Sean Paul, hace una canción que es famosísima, pero es antiquísima, pero sobre una base antigua, y por lo visto hay un conflicto bastante grave que no sé si está ni siquiera resuelto sobre los royalties. Entonces, bueno, por responderte, sí, sí es verdad que se usa mucho, pero que yo lo que iba a decir es que, claro, que igual más en la cosa underground, o sea, en el movimiento underground, que no, o precisamente con gente que le usa licencias más libres, yo no sé si a nivel ya más o tienes pasta o no lo puedes hacer o te demandan, vamos, digo, no sé. Hay una, decías, Camila, que hay unas partes del libro que son especialmente como emotivas o que te pueden gustar en cuanto a que tengan una aplicación directa, pero sí que hay una parte que, en cuanto a emotividad se refiere, a mí me ha llamado bastante la atención. Es cuando relatan los comienzos, concretamente, de África Bambaataa como DJ, ¿no? Que indaga bastante los procesos de propagación cultural y el arte del sampleo supone. Para la juventud de Barriete, en los años 80, en Nueva York, le alucinaba bastante el hecho de llegar a una tienda de discos y encontrarse a varios chavales negros que juntaban su pasta para comprarse discos, para, bueno, rebuscando en pilas de discos, y se compraban entre todos discos de artistas europeos que evidentemente no formaban parte de la cultura negra de Brooklyn o de Queens, ¿no? Y bueno, esto es algo bastante flipante. Cuando les preguntaba por qué compraban esos discos, decían que era porque la noche anterior lo había pinchado pues o Grandmaster Flash o África Bambaataa o lo que sea, ¿no? Esta propagación de la cultura musical se acaba de alguna manera con la aparición de la industria de los derechos de autor. O sea, es como cercenar directamente esta facilidad para que cualquier persona accediera directamente a las cosas. En aquella época, claro. Sí, o sea, a mí, yo cuando leyendo el libro, claro, igual es lo que es la opinión de los escritores y de alguna forma te llevan un poco a eso, pero desde luego es la sensación que te lleva, ¿no? Que había una especie de mejunje y de gente cortando, copiando, pegando, haciendo cosas impresionantes que nunca se habían hecho, o sea, inventándose algo. Y luego llegó un momento en el que hubo una colisión ahí entre, oye, tú, que si me estás cogiendo un segundo, un fragmento de esta breakbeat, me vas a pagar lo que yo te diga. Entonces ahí, claro, me imagino que eso sufrió, y luego ya pues la evolución de la música sufrió otros derroteros, y ahora yo creo que se ve bastante marcada por este conflicto. La verdad que el libro es muy interesante porque en función del itinerario musical que hagas, se puede ver de dos maneras, me explico. Yo imagino de alguna manera que Camila habrá visto el libro de Criminales de Copyright como la segunda parte de Bass Culture de Jod Bradley, ¿no? Me parece que es. Porque hace el mismo análisis minucioso y riguroso de toda la cultura jamaicana. También pues con todas sus componentes políticas y tal. También hay ciertos paralelismos en la edición española también con un prólogo pues muy currado y todas estas cosas. Yo, en cambio, para mí, bueno, pues el libro de Jod Bradley es como la precuela, ¿no? de todo esto. Yo de los dos libros, sí que es cierto que se hace mucha incidencia en la importancia del intercambio de sonidos, de grabaciones, en la importancia de las comunidades, ¿no? A la hora de generar música, ¿no? Tanto, por supuesto, en Jamaica, pero también pues, en los guetos de Estados Unidos. Lo que pasa es que yo no hago una lectura tan automática de lo colectivo, de la creación colectiva y todo esto, porque, entre otras cosas, ahí de cultura libre había, francamente, poco. Es decir, los house systems siempre eran los primeros. Bueno, sabéis que los DJs siempre pinchan con las etiquetas en blanco para que no se sepa que vinilo están pinchando. Sí. Bueno, pues eso viene de Jamaica. O sea, traían los vinilos de Estados Unidos, ¿no? Y cogían y raspaban el nombre para que nadie supiera lo que estaban pinchando. Eso se puede caracterizar de muchas maneras, de cultura libre no. Entonces, y había incluso lo que se podía tildar casi de espionaje industrial en Jamaica. En los temas del hip hop también efectivamente se ampliaba destajo, y sí que es cierto que muchas veces se argumenta que es una especie como de memoria viva del soul y del funk y de los autores más oscuros, ¿no? Todos esos samplings, pero claro, eso sería así si se atribuyeran. El problema que se atribuye es tienes que pagar. Entonces, yo sí que entiendo muchos del entusiasmo que hay tanto de Jod Bradley como de los autores de Criminales del Copyright, ¿no? Con la cultura jamaicana por un lado, como la del hip hop por otro, pero ojo, porque ahí se infiere que eso es una especie como de antesala del copyleft, las creative commons y la cultura libre, y yo creo que más bien no, ¿eh? Es que tiene deformación profesional, tú lo has visto. No, pero es que cuando hay una persona que está con el disco y rasca y no dices de quién es quien está sonando, pues hombre, se puede caracterizar de muchas cosas, pero yo creo que de cultura libre no. Que bueno, sí, yo no quería, es verdad, lo que completamente verdad, pero yo creo que en el libro tampoco lo ponen un poco así, como una especie de Edén de la del compartir, porque de hecho sacan a Mickey Dread, que a mí me sorprende mucho, diciendo que qué horror, que quién va a cantar encima de un tema mío, que esto me parece fatal, cuando es lo que hacen el reggae. Y luego cuentan también que si África Bambaataa tapaba las... O sea, que sí que es verdad que hay una parte de ego que pues que hay gente que se dedica a esto que la tiene. Entonces, seas alguien que te dedicas a versionear o no, o que copias y pegas, o, por ejemplo, los ejemplos de Led Zeppelin y tal, que copian a gente y que luego encima prohíben que se difundan sus propias obras. O sea, que hay algo que va más allá de que tú lo estás haciendo con una intención de compartir, tú lo estás haciendo con una intención de crear, y luego ya lo de si compartir o no ya dependerá de cada uno. Permíteme una maldad. Tú pergeñaste la cláusula mantera, vas a hacer la cláusula sampleadora. ¿Tú, sampling sí, no, depende, ¿cómo lo ves? No, a mí me encantaría que me sampleas. Sí, o sea, el típico hip hopero que se agarra los genitales cada dos segundos con sus cadenas, ¿no? Y hablando eso de lo bitches, que me pistolas. Sí, ah, bueno, vale, a ver, perfecto, vale, bien. No. Hombre, pues sí, joder, tú también cuando... A mí sí me gusta, claro, a mí sí me... Es lo de siempre, ¿no? De si lo ideal es que te pidan permiso, y eso es lo que se pide, una licencia libre como la que yo he puesto. Pero vamos, que yo creo que a mí siempre me hace ilusión que me versionarían, y que, vamos, ya quisiera yo que alguien se tomase la molestia. Has comentado un poco al principio, David, que los músicos tienden a perder los derechos. ¿Por qué crees que ocurre? ¿Y les pasa a otros artistas? Vale, bueno, ahí tendríamos que entrar un poco en hacer una etnografía de la raza músico. A ver, yo creo que... es opinión mía, pero me parece que es bastante generalizada, que en otros ámbitos de la creación podemos entrar en detalles de por qué, pero vamos, yo creo que, por ejemplo, en las artes gráficas o en la literatura, creo que la gente es un poco, no mucho más, pero creo que es un poco más consciente de sus derechos, ¿no? Probablemente porque sí que a lo mejor ahí sí que es un tipo de creación muy individual, que se necesita menos aparataje a lo mejor económico o logístico para poder llevar las cosas a cabo. Incluso el grupo de rock más elemental, ¿no? Pues con su batería, con su bajo, con su guitarra, etcétera, sí que necesitas una mínima infraestructura. La oscura, esa figura del manager, afortunadamente ya cada vez más en desuso, pero bueno, que operaba por ahí. Y sí que es cierto, por ejemplo, que en el ámbito musical se tienen que enfrentar a un montón de contratos que son una especie como de juego de ordenador, de arcade, ¿no? Entonces te ponen delante un contrato discográfico, pero para firmar el contrato discográfico antes tienes que firmar un contrato editorial, que luego podemos entrar un poco más en profundidad que es lo que implica, que ahí es donde realmente está la chicha, donde está el dinero, donde están los derechos de autor, ¿no? Pese a que te hacen firmártelo como una cosa rápida. Oye, tú quieres fama y gloria, yo te voy a sacar discos, ¿no? Hablo también cuando antes se vendían discos, ¿de acuerdo? Pero bueno, todavía yo creo que nos remitimos de alguna manera, aunque sea mentalmente, sobre todo las personas más mayores, al vinilo, sea uno de 180 gramos, al CD, sea uno en el Tom Manta, pero bueno, yo creo que esta cosa virtual de colocarlo en Bandcamp, yo creo que a algunas personas todavía, yo noto el choque generacional, nos cuesta. Entonces yo creo que ha habido muy poca información. Y al igual que antes se aludía a que la gente cogía, ponía los discos y raspaba para que no se viera quién era quien estaba sonando, yo creo que también ha habido una competitividad muy mal entendida en el ámbito musical, un rollo muy caínita, y yo creo que las bandas y los artistas, en vez de ayudarse, ¿no?, respecto a compartir información respecto a las entidades de gestión, a las editoriales, a las compañías de disco, los managers, ahora ya burradas como los contratos 360 grados, ¿no?, que ya la compañía es tu editorial, es tu manager, y yo qué sé, ya prácticamente pues te cobra el alquiler de la casa. Yo creo que ha habido muy poco sentimiento de comunidad, incluso dentro de los propios estilos musicales, tribus urbanas, subculturas, como se quiera caracterizar, un río muy caínita, ha fluido muy poco la información, y eso lo que ha generado ha sido unas pésimas condiciones laborales en sentido estricto para todas las bandas. Por supuesto, porque la gente decía, bueno, yo firmo lo que haga falta, porque soy tan bueno, tan buena, que yo es que en 3 meses en Radio 3 o en donde sea y voy a triunfar y voy a vender millones, ¿no? Entonces yo, por lo menos la impresión que tengo es eso, que la gente ha firmado muy alegremente muchas cosas que no eran conscientes de lo que estaban firmando, pero yo creo que afortunadamente, gracias a magníficos cursos como lo que está dando, por ejemplo, Ainara Legardón, ¿no?, que se llaman así, cursos de autogestión musical, y que trata absolutamente todos los aspectos, los fonográficos, los editoriales, a la hora de cómo hacer una gira, etcétera, yo creo que los cursos son muy buenos. Además, aparte de los cursos que da ella, hay otra gente que aprende y a su vez da cursos, la información empieza a fluir, y esa especie como de tercera vía que antes os planteaba al principio, bueno, ya sabes que yo soy un optimista patológico, ¿no? A lo mejor eso solo está en mi mente, pero yo creo que sí, que ahora creo que está cambiando un poco la cosa y sí que fluye un poco más de información, y espero que ahora la gente no firme las burradas que ha firmado antaño por adelantos de equivalentes a 1.000 euros o cosas así. Vamos a, si os parece, escuchar un tema de la lista que traemos preparada, y que además nos va a empezar a hablar no de tercera vía que hablas tú, sino de una vía intermedia que se produjo en algún momento y que sigue viva. Y de hecho, cuando planteabais antes el tema de los samples se utilizan, no se utilizan en la industria, pero en internet se utilizan todos los días, a todas horas, cada segundo. Un poco los comienzos de esto aparecieron probablemente antes, pero así como un hito musical que además el libro comenta, y no hemos podido resistirnos a traer la historia porque es muy bonita. En el año 83, dos blanquitos, además dentro de un mundo así muy Black Power, que no tenía relación aparente además con el mundo del rap, se dejaban caer por el concurso que el sello Tommy Boy proponía para ver quién hacía la mejor remezcla de un nuevo single que iba a salir. El single era Play That Beat, Mr. DJ, de la banda Glow. El jurado estaba compuesto por los grandes mezcladores del momento, estaba África Bambata, Jelly Bean Benítez, etc. Y la decisión fue unánime. Douglas Franco y Steven Steen, bajo el nombre de Double D Steensky, se alzaban con el premio por un tema que rápidamente vieron en Tommy Boy que no iban a poder vender, ni a publicar, ni a hacer nada con él, porque tenía un elevado número de samples que eran ultra reconocibles y que, bueno, de hecho enviaron al abogado por lo visto, y el hombre estuvo a punto de palmar cuando volvió diciendo: olvidaos. O sea, entre los que no nos dan y lo que nos cobran, olvidaos de publicar esto. De manera que Tommy Boy decidió enviar directamente el tema, la sesión que habían preparado Double D y Steensky, directamente a las radios. Es una situación que, además, aquí los que trabajamos en radio sabemos bastante bien cómo funciona. Algunos pagan, otros no, pero en general los que pagan tienen una especie de derecho a emitir cosas con derecho a autor con tarifa plana. Con lo cual, no hay ningún problema. Traían la sesión, se emitía en radio y punto, porque todo lo que saliera estaba cubierto por tu canon. De esta manera el tema se hizo ultra famoso, no solamente en Estados Unidos, sino que en Europa tuvo mucho predicamento para un montón de artistas y DJs que empezaban en aquella época a fliparse con el tema de las mezclas y del sampleo. Ese tema se acabó popularizando como Lesson One, lección uno, y corrió, bueno, pues por todas las grabaciones que evidentemente la gente de la radio hacía y se grababa en su pletina de cassette de su casa. Ellos dos, Dabel Díaz y Stinsky, no ganaron un duro jamás con esto. De hecho, generaron tres lecciones. Esta fue la primera, hubo tres, y una obra completa, como de obra maestra de clase del sampleo que plantearon. Nunca se llevaron un duro por aquello, pero sin embargo, el éxito brutal que tuvieron y el apoyo que recibieron de toda la gente que estaba remezclando en el mundo les dio de alguna manera el empuje para seguir trabajando. Ellos trabajarían luego en sus mezclas, generarían trabajos por los que se cobrarían, pero de alguna manera este es el comienzo un poco del sampleo underground. Es decir, nadie gana dinero con esto, pero todo el mundo lo conoce y aprende. Vamos a escucharlo. Now we come to the payoff. Round. Heel toe, heel toe, heel toe. Hop forward, hop back, hop, hop, hop. Play it for her, play it for me. Play it for her, play it for me. Play it. Play it. Play it. Play it. Play it. Play it. Play it. Kick it. So good, it's so good. can do it right. There's not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. Everybody's dancing and we're having a real good time. What does it all mean? Tanino, Tanino, Tanino. Cosas nuevas, echar de cachitos, cosas que ya existían. Eso es básicamente samplear. En algún lugar del libro se decía que, bueno, que es que ya los niños ya nacen sampleando cuando se sientan delante de la tele y zap, zap, zap, zap, zap, y entonces un cacho de aquí, un cacho de aquí, y luego eso lo reproduces en las formas artísticas que sean. Estábamos hace un rato diciendo que estábamos hoy con David García Aristegui, hoy vamos a decir miembro de la Asociación Cultura Libre, porque como es miembro del programa, pero hoy viene como invitado, pues por despersonalizar esto un poco. También estamos con Camila Monasterio, una de las impulsoras, la impulsora de la Cláusula Mantera, y se junta ya a la mesa también Elena Cabrera. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿A ti cómo te presentamos? Como decía David un día, periodista y sin embargo amiga, decía. ¿Dije yo eso? Sí, yo me acuerdo. Sí, sí. Mierda. Está sí, grabado. Porque mira que rompe amistades el periodismo. Y si no, el activismo. El activismo también. Más. Activismo en más, tu claro. Caso más. Y además responsable de sello. O sea, tienes todo. Sí. Tienes por todas partes. Soy una multiconciertos. Sí, he visto ahí que me habéis presentado, o no sé, en algún momento he leído periodista cultural y bueno, ya hago de todo, ¿no? También ahora mismo hago mucha información social también, pero bueno, siempre he estado muy metida en la música y tengo un pequeño sello muy underground, cada vez más pirata, que se llama Autorreverse, así que me podéis llamar Jefaza. Ole. Por ejemplo, no sabes, así modestamente, Jefaza de Autorreverse, sí. Me va bien, no me importa. Y Elena Monasterio, no te llamamos. que te veis muy suelta diciendo eso. Esa gente lo ha hecho para demostrar que ha leído el libro, los del Mundo Sonoro, ¿no? Mundo Sonoro, y donde los ves, controlan, ¿eh? Sí. Y sí, era intencional, hicieron un remix entre Camila y yo, como diciendo... Claro. Sabemos de qué va la remezcla política cultural. Se puede ampliar los nombres y hacer un nombre nuevo de dos nombres que existen. Eso está bien. Ya que estás aquí presentándote y como ya hemos conseguido algunas preguntas antes con David y con Camila, te lanzamos a ti ahí la primera. Si alguien viene ahí sampleando a destajo cachitos de discos editados con tu sello Autorreverse, tú como jefaza de Autorreverse, ¿qué haces? ¿Les aplaudes? ¿Les crujes la espalda? ¿Les sacas los billetes? ¿Cuál es la postura oficial de la jefaza de Autorreverse frente al sampler? Hay dos posturas, hay una oficial y otra oficiosa. Yo es que tengo una moral muy cambiante. No, pero lo cierto es que yo llevo muchos años con el sello, desde 1999. Entonces el sello ha tenido una evolución, al igual que las personas que lo hemos llevado, pues también lo hemos tenido, ¿no? Ahora mismo estoy yo sola, pero cuando comenzó éramos cuatro. Y cuando se inició, yo todavía creía en la industria musical. Así que los primeros discos son discos dentro de la ley. Y son discos con copyright, son discos dados de alta en las GAE. Y las canciones también están registradas por sus autores en las GAE, sin editorial, pero sí directamente por los autores. Entonces, después de la primera o la segunda bancarrota del sello. ¿Cuántas lleváis? El segundo cuatro, creo. Cuatro. Sí. Sí. Bueno, cada vez que saco un disco diría que al mes siguiente entro en bancarrota. Pero bueno, esta permanente crisis, la primera o la segunda, sí, muy gorda, cuando volví de la tumba dije, si vuelvo es para ser un zombie. Por eso, así de una manera un poco chistosa, en la web del sello pone Autorreverse, es un sello un poco zombie, que es una manera... críptica de explicar que actualmente es un sello pues eso, muy, muy, muy underground y desde esa ruptura en adelante los discos ya podéis ver que llevan un sello de Creative Commons bastante abierto, solamente pide la atribución y el compartir de igual manera, con lo cual los últimos discos de Autorreverse permiten la remezcla, claramente. Y si me viene, esa es la postura oficial, pero si me viene alguien o no me vienen, lo oigo por ahí o me cuentan que hay cachitos de discos de Autoreverse por ahí tomados, plagiados, reconstruidos, lo que sea, uf, me pondría muy contenta. Claro, igual que alguien que me diga, he escuchado un disco de Autoreverse, pues ya, eso ya me parece increíble, ¿no? Pues que encima alguien tuviera, no sé, o sea, le pareciera inspirador como para tomar un disco, aunque aparezca ahí un pedazo copyright como una casa, para decir, a partir de esto ya hago esto. Pues bueno, yo creo que tanto yo misma como los autores estarían de acuerdo, y si no están de acuerdo, pues ya hablaré yo con ellos. O sea, que eres una convicta de las GAE. Una convicta. De las GAE. Lo dices porque una vez que te registras ya no sales. Tú has salido, bueno, has dado ese paso medio atrás, ¿no? Sí. No salió, sí, se escapó. No, me escapó. Aquí el rollo es que si eres autor tienes que hacer una apostasía, ¿no? Se dice, ¿no? Como, sí, como es, si te, es igual, te bautizan, es igual de fácil, ¿no? Wow. Es realmente difícil. Yo tengo pensado hacer un reportaje sobre esto, que nunca lo hago, ¿no? Que es eso, es de ir con la grabadora a las GAE y decir que renuncio. Porque yo no sé si tú lo sabes, David, pero yo soy autora de las GAE también. Lo sé. No sabes. Que no me ha servido de nada porque jamás registré las canciones, porque eso de poner una partitura me di cuenta que, en fin, no iba a ser posible. Pero, y tampoco es que yo fuera muy autora, ¿no? Era un rollo así de, a ver si pillo algún derecho de autor por aquí. Y entonces tengo que utilizarme a mí misma para hacer la apostasía de, bueno, a ver qué tal. Pero luego, Autoreverse como sello, sí, está dado de alta en las GAE, pero Autoreverse Discos, SL. Y como os he dicho, quebré. Y lo que es hoy este sello, este grupúsculo, esta nada, esta pequeña etiqueta, es Autoreverse y ya está. O sea, sin empresa, al margen de la ley, sin SGAE ni nada, ¿no? Este verano leíamos un artículo tuyo acerca de las transacciones económicas que realizabas a lo largo del verano para llegar a editar un disco, y era maravilloso, ¿eh? Ah, bueno, si te parece maravilloso, pues ahora me ayudas un poco, que pues tengo que hacer un segundo pago a la fábrica y no sé cómo afrontarlo. Con maravilla. Toma ya. Es que es Autoreverse guerrilla, ¿sabes? Tengo que cobrar el impuesto revolucionario. Por hablar. Por maravillarme. Bueno, esta es la opinión como jefaza del sello. ¿Y qué hacemos, músicos? ¿Qué hacemos para samplear? ¿Podemos samplear? ¿Te atreves? ¿No te atreves? ¿Lo haces con miedo? ¿Lo haces a escondidas por la noche debajo de la mesa? ¿Sampleas? ¿Sampleas algo, Camila? Yo la verdad que no tengo el conocimiento tecnológico para hacerlo. Pero bueno, yo creo que es que en el fondo todos ampliamos un poco. Todos nos inspiramos en cosas que nuestra memoria capta en algún momento que no sabemos de dónde viene. O sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que nada viene de cero, que todo viene de una inspiración de años. Si te gusta la música, has escuchado esto, has escuchado lo otro, te has inspirado en mil cosas. Entonces, yo no he sampleado, pero bueno, tengo amigos que pinchan, que sí que les, luego en nuestro grupo de reggae y tal, pues muchas veces versionamos sobre un mismo ritmo, o sea, que es algo que sí hacemos. Pero bueno, todo bastante casero y artesano. Al margen de la ley. Al margen de la ley, pero bueno. Divertido. ¿Y usted, señor, David Canino García Aristegui, como, digamos, intérprete de leyes, derechos y posibilidades, se ve una posibilidad alguna de que se pueda samplear hoy en día? Porque es una cosa que pones sobre la, en el prólogo del libro, dejas bastante claro, ¿no?, la diferencia. El libro no está hablando todo el rato de lo que viene a ser legislación sajona, y tú planteas las diferencias que hay con la legislación sobre propiedad intelectual aquí en Europa. ¿Es posible para un artista hoy llegar y decir cosas que nos ponen en el libro? Tengo un disco, tengo una canción, ta, ta, ta, ta, ta, samples, voy y publico. Eso es imposible ya. Si eres Jennifer López, sí. Es decir, tú si quieres meter de repente un trocillo de la lambada tarareado y, ¿no?, y tienes suficientes pelas, pues lo puedes hacer. Si eres Shakira, que hace también semiplagios y adaptaciones, pues también lo puedes hacer. El problema es como todo, ¿no? Es decir, leyes que se hacen que formalmente, de alguna manera, plantean una especie como de igualdad de oportunidades que son falsas. Es decir, sí, se puede ampliar, pero básicamente si tienes una especie como de enorme montón de oro con el que poder pagar a autores, intermediarios y toda la miríada, que yo creo que se detalla bastante bien en el libro, ¿no? De esa especie como de laberinto kafkiano que hay cuando una persona quiere utilizar la obra de otro, ¿no? No sé hasta qué punto muchas de las intervenciones que hay en el libro son un poco irónicas o hay algo de doble moral, pero yo por lo menos sí que la impresión que me llevo es que hay gente que legítimamente dice, no, yo de verdad utilizo la obra de otras personas. Es gente que se tira, antes lo ha planteado también Camila, ¿no?, horas y horas en cajones de discos de segunda mano polvorientos, sacando discos totalmente olvidados, que los amplían con un montón de cariño, lo masterizan, lo vuelven a lanzar. Y yo creo que algunas de esas personas, o muchas de esas personas, perdón, cuando plantean que ellos no tenían ningún problema en pagar algo razonable a las personas implicadas en las creaciones, no tenían ningún problema. Sí que, en cambio, tienen problemas en pagar los intermediarios. Yo me lo creo, ¿no? Me imagino que habrá algún caso, sí que es un discurso un poco cara a la galería, pero yo creo que la mayoría de los casos es cierto, insisto, porque es gente que se ve que es absolutamente melómana, que ha echado muchas, muchas horas, no solamente escarbando, oyendo y volviéndolo a plantear. Ahora, ¿quién puedes ampliar? Pues quien puedes ampliar es quien tiene pelas. Y yo creo que eso no es razonable. Claro, uno de los problemas que yo creo que es de alguna de las propuestas que se deslizan en el libro y que van muy en la línea de temas de la cultura libre influenciada por Lawrence Lessig, ¿no? De hecho, yo creo que los dos autores, pues no sé si le citan él directamente o le entrevistan, pero sí que sale alguien de Creative Commons, me parece, en un momento dado del libro. A mí lo que me preocupa, a mí personalmente, ¿no?, que muchos o prácticamente todos los problemas que hay en la industria musical es si fomentamos la industrialización. Es decir, Lawrence Lessig y la gente de la cultura libre lo que plantean es la nociva cultura del permiso. Es decir, que una persona A tenga que llamar a una persona B para poder ponerse de acuerdo y utilizar su obra. Yo creo que eso es bonito, yo creo que eso es bueno, ¿no?, que haya creadores y dice, oye, voy a utilizar tu obra, ¿qué te parece? Oye, pues espera, es que si quieres te la paso en más calidad y así no tienes que estar, y no suena a huevo frito con ese vinilo a lo mejor descatalogado, etcétera. Dice, no, es que a mí me gusta así, que suena a huevo frito. Ah, bueno, venga, pues perfecto, entonces ningún problema. Claro, el problema de la cultura del permiso, que es lo que algunas personas de la cultura libre, es que en realidad no es que una persona te haga pedir permiso a una persona B, es que tienes que hablar con una editorial, que va a hablar con un abogado, que va a llamar a la entidad de gestión del país de referencia, que va a llamar a otra editorial. Eso sí que no tiene ningún sentido. Pero yo creo que si, por ejemplo, alguien quiere ampliar a Camila y que le pregunte, a mí eso me parece fantástico. Si es directamente el grupo, o el DJ, o la gente que quiere hacer un mashup con ella, me parece perfecto. En el momento que se empiezan a añadir editoriales y abogados, yo creo que sí que cuando la cosa es menos razonable. Pero que hay una serie de licencias para que haya una industrialización de la creatividad, es decir, no, aquí está toda la creatividad del mundo mundial, coge lo que quieras, como si fueran piezas de Lego que se llega a plantear en el libro, y sobre eso construyes. Yo creo que no, la creación, la estética, yo creo que es humana, y como tiene que ser humana, y todavía no somos robots ni somos samplers andantes, yo creo que tiene que haber esa interacción. Lo que pasa es que tiene que ser más razonable, y yo creo que es un poco el leitmotiv del libro. Claro, ahí el asunto que plantea en el libro y que viene a colación justo lo que estamos hablando, y además Camila también comentaba al principio de la charla, hay un momento, a la parte final del libro, en el cual se sacan cuentas, ¿no? Pasta, real. Hablan en un momento, al principio del libro, de dos grandes hitos de la cultura de sampleo que cifran en Fear of a Black Planet de Public Enemy y Paul's Boutique de Beastie Boys. Esos álbumes se editaron en su momento, en lo que llaman en el libro la edad dorada del hip hop, del 85-89, donde nadie pedía permiso. Estos tipos meten de 200-300 samples en el disco y se quedan tan a gusto, y aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasaría si quisiéramos ahora editar estos discos, ¿no? Claro, y cuentan con las cifras del momento, costes que costó editar el disco, permisos, ta, ta, ta, ta, ta. Más o menos las cifras son unas cifras reales de diciendo un disco para un sello grande y tal, pero cuando metes lo que no se cobró en su momento por derechos de autor de todos los samples, salen cifras que son brutales, que son respectivamente para Public Enemy menos 6.786.000 dólares y para Paul's Boutique de Beastie Boys menos 19.800.000 dólares. Y lo que sería peor, si las canciones, si realmente toda la gente que ostenta los derechos de autor de las canciones ampliadas ejercieran sus derechos sobre esos discos míticos, ¿no?, de la hora del hip hop, cada vez que esas canciones sonaran en la radio, Beastie Boys y Public Enemy palmarían pasta. Es decir, no me pongas el tema, por favor, porque me toca pagar, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso no tiene ningún sentido. O sea, es de cualquier aspecto que lo mires, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, yo creo que es de las grandes paradojas que plantea el libro. Y yo, bueno, en las charlas que hemos realizado, ¿no?, en estos días, ¿no?, en las presentaciones del libro, hacíamos un paralelismo con la literatura. Es decir, tú puedes citar a la gente, ¿no? O sea, citas fragmentos. Sí que es verdad que el enunciado de la ley de propiedad intelectual es absolutamente como restrictivo, que parece ser que, a no ser que estés haciendo una tesis doctoral o estés publicando en una revista académica, como que no podrías citar a nadie. Pero bueno, creo que es evidente que en todas las novelas, en todos ensayos se cita, y se cita destajo, y me parece muy bien, simplemente pues poniendo las comillas y toda la historia y planteando de quién es. El sampling en realidad es una cita. nos haciendo más que una cita y en cambio se genera una cantidad de dinero absolutamente desproporcionada. Entonces, si se da esas facilidades en el ámbito de la literatura, no entiendo por qué la cosa está tan descompensada, ¿no?, en el ámbito musical. Evidentemente no estoy hablando de casos extremos de intertextualidad como Lucía Echevarría o esa especie como de singularidad que sufrió el ordenador de Ana Rosa Quintana, que el ordenador de manera activa se metió en internet, copió los textos, los introdujo en capítulos, los maquetó y generó un libro, ¿no? Fue brutal. Yo creo que hasta le hizo el diseño gráfico de la portada, ese programa de ordenador. Que por cierto Ana Rosa nunca nos cuenta cuál fue, ¿no? Pero bueno, entonces a pesar de que hay programas de sampling muy muy avanzados, yo creo que todavía no han llegado a eso que le pasó a Ana Rosa Quintana. Bromas aparte, los excesos que se producen en la industria musical no pasan en otros ámbitos. Por ejemplo, tú puedes firmar con una editorial musical y si no mueven tu obra, estás atado de pies y manos toda tu vida y hasta 70 años de tu muerte. Eso no pasa en literatura. En literatura, si no mueven tu libro, no mueven tus textos en un tiempo razonable, se rompe el contrato automáticamente. Por eso digo que se ha movido tanto dinero en la industria musical que ha generado estos monstruos que yo creo que se ejemplifican muy bien en el libro con los ejemplos de los samplers. Claro, yo lo que iba a comentarte que puede ser porque, claro, la industria musical mueve mogollón de pasta, mucho más que otra industria. Mueve muchísimo porque, claro, la industria musical también es la base de la industria audiovisual, todo el tema de... Bueno, claro, es que yo todavía... Es que estoy mayor. Es que yo me quedé en la MTV cuando ponían videoclips, ahora solo ponen realities, ¿no? Pero bueno, aún así, creo que algún videoclip se hace de vez en cuando y creo que las grandes producciones... Ahora está Kiss TV. XTV. Ah, había entendido XTV. Yo, no, madre mía, ¿dónde nos estamos yendo? ¿Dónde nos estamos yendo, por favor? No, y ponen vídeos durante todo el día en ese claro, canal. Pues eso de una pasta. De hecho, uno de los grandes escándalos de las GAE fue toda la pasta que generaba una musiquilla de fondo que ni se oía cuando estaban pues los adivinos, el Sandro Rey o toda esta gente que te echa el tarot o lo que sea. La música, por muy complejas razones que yo creo que otro día podemos enterar porque excede el objetivo del programa, da muchísimo dinero. Entonces, como da tanto dinero, se han deformado tanto las leyes de propiedad intelectual, que en origen sí que tenían algún sentido, a llegar que por ejemplo, que utilices fragmentos de canciones de otras personas, puedas tener unos procesos judiciales que cuesten tantos miles y miles de euros. Yo creo que se ha perdido el foco y no tiene ningún sentido. Ojo, yo no comparto el entusiasmo, probablemente porque... Yo sí que soy un poco de la escuela de Steve Albini, ¿no? Dice, creo que hay una forma más vaga de componer que estar sampleando temas de otras personas y tal, ¿no? Soy plenamente consciente que los cuatro acordes de Ramones tampoco es que sea como comerse la cabeza, ¿no? O sea, no es música concreta, no es música dodecafónica, ¿no? Y tal, ni lo que hacía Bach. No. Soy consciente de las dos cosas, es decir, ¿no? De la simpleza muchas veces del rock y del otro. O sea, yo no comparto ese enorme entusiasmo de la creatividad asociada al hip hop y del gran daño que se hace a la creatividad si no se permite samplear. O sea, yo tampoco voy por ahí. Lo que sí que reconozco es no tiene absolutamente ningún sentido las leyes de propiedad intelectual, y un termómetro perfecto de todo esto es las burradas que ocurren en torno al sampling. Claro, hay una cosa que con todo esto planteamos y que planteaba también en el principio. Vale, guay, pasta, 19 millones, porque todo el mundo reclama su asunto. Pero existe una cosa que es una cesión legítima. Tú vienes y me dices, oye, quiero ampliarte esto. Vienen a tu sello, vienen a tu casa, a ti te dicen, esta canción me mola, me la cedes para que haga tal, y tú dices, ah, pues venga, ¿esto existe? O sea, si tú lo planteabas, como decía Elena, decía, no, a mí si vienen y me dicen, yo encantada de la vida, pero tú eres consciente de tú como persona porque tienes una moral que planteabas. ¿Esta moral es muy común o esto no se ve normalmente? Aquí todo el mundo barre para casa y dice, dame unos céntimos, majo. Bueno, a ver, yo es que preferiría que a mí no me preguntaran. Yo tengo una opinión diferente a la de David en esto, ¿no? Yo sí creo que es necesario unos mecanismos legales que permitan un derecho a cita en la música y en el audiovisual sin necesidad de interacción. Y entonces, si se pregunta, sí, pero es que quienes preguntan y quienes ceden y tal, es quien juegan en la liga de las multinacionales y las editoriales. Las editoriales están para eso. Uh-huh. Ese es su negocio, ¿no? De tener un catálogo de canciones y colocarlo en los anuncios. O asegurarse de que se recauda lo suficiente, ¿no? Así que antes decíais lo que ocurre con la música, ¿no? ¿Por qué pasa esto con la música y no con otros ámbitos? Y no solamente es eso que mueve mucho dinero, sino que es rentabilizable como no lo es ninguna otra industria, no siendo la música la principal industria cultural, como habéis dicho, la principal industria cultural son los videojuegos. Y yo por ahora no estoy oyendo mucho rollo de este en relación a los videojuegos, ¿no? Y no entiendo que no lo haya. Porque un videojuego que está basado en código, que es algo tedioso y que puede realmente construirse a partir de lo que otros ya han construido, no tengo mucha idea de propiedad intelectual y videojuegos, pero me está extrañando que no oigamos más casos de pleitos en relación a eso, ¿no? A construir a partir de lo que han hecho otros en videojuegos. Se me ocurre que además, como planteaba David, la industria musical es la base además de la industria audiovisual y todo eso. Es que la industria de videojuegos, para ellos, la industria musical es un mero adorno. Es decir, es más soporte todavía. La industria del videojuego soporta, de hecho, industria musical. De hecho, hay canciones que reviven y cobran derechos de autor de nuevo y todo eso gracias a videojuegos que están ahí vendiendo millones de copias. Con respecto a todo lo que estamos hablando y con lo que además mencionaba Elena con los editores y todas las personas que trabajan, porque a mí me ha flipado mucho encontrar en el libro el asunto de tú cuando haces una canción, los tipos, la gente trabaja y dice voy a hacer este todo este sample. Entonces te lo curras, lo buscas, lo encajas, todo funciona muy bien, entonces vas a la editorial y le dicen esto es lo que quiero hacer. Ellos dicen abogados y personas que además tienen que buscar quiénes son los dueños de esos derechos, que vete a saber, porque en muchos casos, como decíais, rebuscas en casas de discos provenientes antiguos, cuyo autor y dueño de esos derechos, vete a saber dónde está. Y hay una persona que cobra por ir a buscarles, que eso es un curro también de la leche. Vamos a hablar de un tema, concretamente, que además también en el libro se menciona y que me ha flipado porque habla de un personaje que aquí en el Barrio Canino ha salido bastante, que es Alan Lomax. Nosotros hemos hablado de él como fuente de sabiduría infinita y como hada madrina de los buscadores de sonidos antiguos. Es un, como sabéis, os hemos dicho varias veces, un fonografista que recorrió medio mundo grabando todo lo que se encontraba y que, bueno, pues gracias al libro de Crímenes del Copyright le convertimos de repente en un tío chungo, o sea, un tío bastante chungo. Porque una cosa es que grabes a los Bluesman del Mississippi, que está guay, difunda su música y les haga salir de su cabaña para ir a Chicago a grabar y convertirse en Skip James o quien sea. Y otra cosa es que te adjudiques legalmente coautoría de las canciones, que eso ya no mola. Y aquí es otro rollo que también... Claro, Jamaican style, ¿no? Exacto. Un poquito capo aquí el Alan Lomax. Entonces, el caso que vamos a comentar tiene que ver con esto. En el año 34, Alan Lomax registra a su nombre, Rosie, una canción tema folk popular que fue irregularmente adaptada en el año 66 por The Animals, que mantuvieron mucho ojo con no hacerlo a Lomax como coautor. O sea, The Animals grabaron la canción, pero Lomax aparecía como coautor de la canción. Pero todos blancos. Bien. En el año 69, sí, con un tema que además tocaba un negro que no aparece por ningún lado. En el año 69, Grand Funk Railroad hace lo propio con el tema, añadiendo sus nombres a la lista de coautores de todo esto. La lista ya de coautores del tema es brutal. Como las matroscas, ¿no? Rusas. Tremendo. Tiempo después suena un tema que hemos puesto aquí en Barrio Canino ya un par de veces, de KRS-One, el Sound of the Police, y claro, él samplea un poquito del tema de Grand Funk Railroad, con lo cual lo que tiene que añadir a su tema de KRS-One, Sound of the Police, a toda la lista de autores, incluyendo a Alan Lomax en el final del todo. Sí, los créditos son como el Ulises de James Joyce, ¿no? Exactamente. Y llegamos al año 2001. Jay-Z, el rapero que todos conocéis, publica el disco Blueprint. Y en el tema Takeover coge un trocito muy pequeño, porque si bien en el tema de KRS-One el sample que había metido de Grand Funk Railroad era muy pequeño y no sé, era prácticamente, pasaba desapercibido, lo que hace Jay-Z cogiendo el trocito de KRS-One es también pequeño y ni siquiera se nota mucho dentro de la canción. Pero, amigos, apareció la ley y le dijeron, chaval, tú vas a cobrar aquí, vas a pillar, porque tú no has acreditado a toda la ristra de gente que viene aquí por detrás y vas a pillar, cacho. Y así ocurrió. A Jay-Z le cayó encima la del pulpo, tuvo que pagar, tuvo que poner a todo el mundo en la lista de detrás y pues así quedó la cosa. Para que nos demos cuenta un poco de que Jay-Z no se molestó en buscar a esto. Y además se lo habían puesto fácil porque KRS-One ya había tenido un conflicto previamente y en el disco de KRS-One ya venían todos acreditados, cosa que podía no haber ocurrido. Si hubiera venido alguien a pedirle algo y de repente los herederos de Alan Lomax dicen no, es que nosotros también, es que te puede caer cuádruple demanda por todo el camino que había en medio. En cualquier caso, aparte de porque ejemplifica bastante bien el asunto de la búsqueda de los derechos de autor históricos y todo eso, a Jay-Z le traemos porque el disco que sacó en el año 2001, Blueprint, es un buen disco, es un discazo, hay que decirlo. El tipo es chulesco, está pasado de rosca, es un poco, a mi entender, degenerado mental, pero la verdad que el disco es bastante, bastante bueno. En la letra de esta canción, de Takeover, donde es el objeto de la controversia, Jay-Z la verdad que no dejaba títere con cabeza de la escena de hip hop del momento. Os recomiendo que veáis el vídeo con las letras subtituladas y tal, porque está bastante curioso. Y además el tío se permite, además con toda esta controversia, decir esto en la letra. Dice, así que sí, sampleé tu voz, porque la estabas usando mal. Tú hiciste una buena frase y yo una buena canción. Y no vas a pillar ni un duro, negrata. Jay-Z. ¡Vamos! ROC, we running this rap shit. Memphis Bleak, we running this rap shit. B-Mac, we running this rap shit. Freeway, we running this rap shit. Oh, it's Spark, we running this rap shit. Chris and Neat, we running this rap shit. Take over, the break's over, nigga. Guard MC, me, J-Hover. Hey, little soldier, you ain't ready for war. ROC too strong for y'all. It's like bringing a knife to a gunfight, pin to a test. Your chest in the line of fire with your thin ass vest. You bringing them boys to men, them boys pull win. This is grown man B.I., get you rolled in the triage, biatch. Your reach ain't long enough, dunny. Your peeps ain't strong enough, fuck up. Rockefeller is the army, better yet the navy. Niggas will kidnap your baby, spit at your lady. We bring knife to fist fight, kill your drama. We kill you motherfucking ants with a sledgehammer. Don't let me do it to you, dunny, cause I overdo it. So you won't confuse it with just rap music. ROC, we running this rap shit. M-Eazy, we running this rap shit. The Broad Street Bully, we running this rap shit. Get zipped up in plastic, when it happens, that's it. Freeway, we running this rap shit. Owen Sparks, we running this rap shit. Chris and Neat, we running this rap shit. I don't care if you mob deep, I hold triggers to cruise. You little fuck, I got money stacks bigger than you. When I was pushing weight, back in 88, you was a ballerina. I got the pictures, I seen you. Then you dropped Shook One, switch your demeanor. Well, we don't believe you, you need more people. Rockefeller, students of the game, we passed the class. Cause nobody can read you dudes like we do. Don't let them gas you like Jigger his ass and won't clap you. Trust me on this one, I'll detach you. Mind from spirit, body from soul. They have to hold a mask, put your body in a hole. No, you're not on my level, get your breaks tweaked. I sold what your whole album sold in my first week. You guys don't want it with hope. Ask Nas, he don't want it with hope. No! ROC, we running this rap shit. B Single, we running this rap shit. MEZ, we running this rap shit. Get zipped up in plastic when it happens, that's it. Oh, it's Sparks, we running this rap shit. Freeway, we running this rap shit. Chris and Neat, we running this rap shit. I know you missing us, the but along with celebrity comes about 70 shots to your frame, nigga. You are use the fag model for Carcanine Esco ass. Went from nasty Nas to Esco's trash. Had a spark when you started, but now you're just garbage. You fell from top 10 to not mention at all. To your bodyguards, Uzi Wally's verse better than yours. Matter of fact, you had the worst flow on the whole fucking song. But I know the sun don't shine, the sun don't shine. That's why you're late. Careers come to an end. It's only so long fake thugs can pretend. Nigga, you ain't live it, you witnessed it from your folks' pad. You scribbled in your notepad and created your life. I showed you your first tech on tour at Large Professor. Then I heard your album about your tech on the dresser. So yeah, I sampled your voice, you was using it wrong. You made it a hotline, I made it a hot song. And you ain't get a coin, nigga, you was getting fucked in. I know who I paid, God, Searchlight Publishing. Use your... You said you been in this 10, I've been in it 5. Smart enough, Nas. 4 albums in 10 years, nigga. I could divide, that's one every, let's say 2. 2 of them shit was due. 1 was Nas, the other was Illmatic. That's a one hot album, every 10 year average, and that's so. Nigga, switch up your flow, your shit is garbage. What you trying to acknowledge? Your niggas gonna learn to respect the king. Don't be the next contestant on that Summer Jam screen. Because you know who, yeah, you know what, when you know who. Just keep that between me and you, nigga. ROC, we running this rap shit. MEZ, we running this rap shit. The Broad Street Bully, we running this rap shit. Get zipped up in plastic, when it happens, that's it. Freeway, we running this rap shit. Owen Sparks, we running this rap shit. Chris and Neat, we running this rap shit. A wise man told me don't argue with fools, cause people from a distance can't tell who is who. So stop with that child. about this shit, nigga, I'm grown. Please leave it alone, don't throw rocks at the throne. Do not bark up that tree will fall on you. I don't know why your advisors ain't forewarned you. Please, not Jay, he's not for play. I don't slack a minute. All that thug rapping and gimmicks, I will end it. All that yapping be finished. You are not deep, you made your bed, now sleep. Don't make me expose you to them folks that don't know you. Nigga, I know you well, all the stolen jewels. Twinkle toes, you breaking my heart. Can't fuck with me, go play somewhere, I'm busy. And all you other cats throwing shots at Jigga, you only get half a bar. Fuck y'all niggas. Barrio Canino. Pues seguimos en este Barrio Canino 132. Doctor Harry, yo creo que sí que estaba cabreado Jay-Z, porque el fuck yo negros al final sí que lo he entendido bastante claro, ¿no? Sí, amigo. Había una cuestión que además planteaba Robert, no lo hemos dicho, pero sí que había, hay un sampleado evidente en toda la canción de The Doors, que como Jay-Z, esto era muy evidente, Jay-Z soltó la pasta a los Doors y no hubo ningún problema. La gracia del asunto era la otra historia con el Lomax ahí. Sí. Y algún heredero, o sea, esa nobilísima figura en los derechos de autor, que son los herederos y herederas de derechos de autor. No, antes has planteado una vía muy interesante, ¿no? Que es cuando el tema de los sampling es una carretera de dos direcciones, ¿no? Has planteado que cuando alguien quiere conseguir los derechos de una canción, paga a alguien para que busque, lo encuentra o no lo encuentra. Pero a mí me da la impresión que en realidad, y hay algunos documentales que lo reflejan muy bien, creo que Copyright Criminal es uno de ellos. La verdad que lo mezclo con otro documental que también está muy bien, que se llama Good Copy, Bad Copy, hay varios por ahí, ¿no? Que en realidad pasa lo contrario. Hay gente con un oído prodigioso y una brutal cultura musical, y lo que hacen es, incluso hay gente que vive de ello, y en el documental salen, ¿no?, con un montón de discos al fondo, que cuando escuchan discos de hip hop o gente que se amplía a destajo, detectan las muestras, los samples, ¿no?, de quiénes son los discos, lo anotan, llaman a las editoriales y dicen: oye, mira, he detectado de tu repertorio un sampler de 20 segundos, un replay de 5, no sé qué, no sé cuántos, venga, ¿cuánto nos juntamos? Y me vas pagando, ¿no? O sea, rollo Gila, como alguien ha sampleado a alguien, ¿no? Y dice, suelta las pelas. Entonces yo creo que va un poco por ahí. O sea, hay búsqueda activa, ¿no?, de autores y autoras, y también hay denuncia o delación activa también de sampleadores y sampleadoras. Me planteo ahora mismo que si prescindimos de cualquier tipo de restricción moral, nos montamos una agencia de búsqueda y vamos ahí atosigando a la gente. Yo no podría. Y mira que soy heredero de las GAE, que no hay nada peor. Pero eso ya es demasiado hasta para mí. ¿Heredero de las GAE directamente? Sí, claro, claro. Bueno, sí, llamadme Reisa Tercero, el guapo. Antes de pasar al siguiente bloque, yo quería generar un poco de controversia y a ver si Elena y David se acaban pegando en la mesa, que estaría bastante bien. Podemos empezar por ahí, bien. Si quieres, y luego ya acabamos. O pegaros y luego hablamos, si por quieres. Eso, por eso. Pero me falta barro aquí. Hay una cuestión que en el libro planea todo el rato. Además, hay personajes, como decía David al principio, que, bueno, me plantea una visión muy liberal de todo este asunto. Pero hay algo que sí está presente, y es el tema de como un rollo de educación, ¿no? Es que yo tengo mi obra, yo me lo he currado, yo tal, y llega un tío que no sé nada de él y de repente veo que no me ha pedido permiso, ¿no? Y Elena planteaba el tema de, es que no tiene que hacer falta pedir permiso. Y yo entiendo que David es una persona que dice, no, tío, sé educado y ven y pide permiso. ¿Cómo se puede plantear todo esto? Hay una ley, evidentemente, que regula este asunto. Pero más allá de la ley que regula este asunto, porque evidentemente hoy, y vamos a ver casos también a que se producen en España, hay gente que se amplía, aquí nadie dice nada, ya nadie se entera, no hay un buscador friki de estos echándole encima a los perros, y aquí no ha pasado nada. Y sin embargo, otras veces se nota más, bien porque es muy evidente el copieteo, sampleo, lo que sea, o bien porque has tenido mala suerte. Más allá de las regulaciones legales que existen, que curiosamente luego hablaremos además también de la ley de propiedad intelectual aquí en España, ¿cómo veis, o sea, un marco de funcionamiento que pudiera hacer a todo el mundo entenderse en este sentido? ¿Es posible? Si tú me dices, Elena, paso, o sea, no tengo que pedir permiso a nadie, ni nadie tiene que pedir permiso a mí, sino que tiene que haber un funcionamiento regulado de una manera sui generis. Y sin embargo tú me dices, no, la ley de propiedad intelectual es una mierda, pero sin embargo tiene que haber una forma educada de hacer las cosas. ¿Cómo entendemos esto? Claro, para mí es... lo que hay que hacer es, dentro del regular el derecho a cita, definir claramente qué es una cita o cuánto dura una cita, ¿no? Musical, en parámetros musicales, en qué consiste, ¿no? Expertos musicales y abogados podrían hacer esto, porque para mí no es lo mismo lo que hace Puff Daddy que lo que hacen cientos de artistas que no los clasificaríamos como sampleadores, pero en cambio sus discos están plagados de samples porque no los reconocemos. Y el hecho de que alguien con un oído increíble, un oído absoluto, pueda decir, mira, ahí hay un sampler, en realidad, si ese sampler no lo reconoces, puede ser porque la obra no sea muy conocida, pero si es porque está tan transformado o el sampleo es tan pequeño, la muestra es tan pequeña que lo que tú estás haciendo realmente es otra obra, no te estás aprovechando de esa obra para ganar dinero tú, sino realmente estás transformándola y creándola algo diferente, pues entonces, ¿para qué vas a pedir beneficios sobre, sobre ello, ¿no? Entonces yo creo que si delimitas lo que es la cita, pues ya lo tenemos resuelto. O sea, una cita puede durar 3 minutos, ¿no? En fin. No. Ana Rosa. Bueno, me obliga a hablar. Que no, pues a mí me parece que es verdad que lo ideal es que los mecanismos que encontrar los mecanismos adecuados para regular todo, me parecería lo ideal. Yo la verdad es que también creo que es lo ideal. Si tú defines bien qué es lo que, o sea, si tú en tu licencia o das permiso expreso para hacer lo que sea y está claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, entonces nadie te tiene que preguntar, todo el mundo se ahorra trabajo y tal. Pero yo creo que en ese momento intermedio en el que no están esas cosas tan claras, pues es normal o es incluso necesario ese contacto. Y además es que en parte yo creo que la gente que hace música también, el hecho de que haya licencias en el que tú puedas acotar los términos, te da esa participación de la que la gente se había excluido antes con los contratos editoriales y tal. Entonces como que de alguna forma tú te sientes un poco protagonista pues al decir lo que quieres que salga y lo que quieres que no. Entonces eso por un lado, y por otro lado que es verdad que yo también creo que cuanto más fácil sea el mecanismo, mejor para todos. Y ahora igual estamos en un momento un poco más de búsqueda de esos mecanismos y de encontrar la forma que sea más fácil para todos. La tercera vía. La tercera vía. No, me acabo de dar cuenta que Elena, que es experta en hundirme, creo lo ha vuelto a hacer, lo que pasa, bueno, ha sido amable y no se ha regodeado en ello. Epic fail. He dicho dos cosas absolutamente contradictorias. Por un lado, he reivindicado el derecho a cita en el ámbito musical, pero luego, por otro lado, he dicho que la cultura del permiso es buena y que la gente tiene que interaccionar. Claro, pues evidentemente eso no se sostiene. Es una de las grandes paradojas que tengo encima. Lo que sí que tengo muy claro es una de las cosas que sí que se apuntan en el libro y podría ser una solución parcial a algunos de los problemas que estamos planteando. Yo creo que es absolutamente demencial que todas las entidades de gestión sus listados no sean públicos. Es decir, no estamos hablando de datos personales, estamos hablando de gente que publica discos y que además los puede publicar con seudónimo. Es decir, cuando sale una canción, si está en dominio público o no, o quiénes son los coautores o cuál es la editorial, no estamos publicando ni su dirección, ni sus ingresos, ni ningún tipo de, ni su orientación sexual. ¿Me explico? Es decir, los enormes reparos que hay a las entidades de gestión para publicar todos los listados del repertorio que gestionan es básicamente para que haya que pasar por ellos y en su defecto pues pagarles. Entonces, yo creo que como primera aproximación, todo lo que está en dominio público tendría que estar con un neón parpadeante y fluorescente diciendo esto está en dominio público, tanto las composiciones como las grabaciones, que sabéis que muchas veces pues no es lo mismo. Pero no solamente lo de dominio público, sino todas las... cualquier tipo de creación. Entonces, si hubiera una base de datos accesible, que es una de las cosas que se plantean, y yo creo que es de las propuestas, si no las más lúcidas, desde luego las más fáciles de realizar, sobre eso, pues a lo mejor sí que se puede facilitar, no a lo mejor el derecho a cita, pero sí que la interacción directamente, decir, bueno, oye, quiero contactar con esas personas, o bueno, pues con esa persona directamente no voy a contactar, le meteré en agradecimientos, pero no lo voy a hacer porque está muerta, porque además esto está en dominio público. Entonces, yo creo que al menos que hay una información pública y facilísimamente y con muchísima facilidad de acceso para todas las obras, yo creo que eso es impepinable. No sé si alguien ha tenido la grata o ingrata experiencia de intentar extraer información del mal llamado repertorio SGAE. Entonces te tienes que meter en una página web con un interfaz muy feo, que no funciona además en todos los navegadores. Tienes que meter un captcha cada vez que quieres hacer una búsqueda, y solamente puedes hacer una búsqueda de canción a canción, una a una. Eso no tiene ningún sentido. O sea, como las SGAE es un monopolio, porque es un monopolio, ¿no? Es decir, cuando hay solo un operador, eso es monopolio. Y que lo maquillen como quieren, bueno, pues ya que eres un monopolio, personas socias o no socias, los listados de todo el llamado repertorio de SGAE tendría que estar disponible, por supuesto, a nivel internacional. Entonces, esa primera aproximación creo que no solventaría todos los problemas, pero desde luego creo que arreglaría muchísimo. Y, por supuesto, pues informar de las cosas que están en dominio público, porque es que ya los plazos son suficientemente largos. De hecho, hace poco los derechos de las grabaciones se han alargado, igual que se hizo la ley Mickey Mouse para que los personajes de Disney no entraran en dominio público, pues se alargaron la propiedad de las grabaciones para que las grabaciones de los Beatles no entraran en dominio público. Pero esto que dices, David, yo le veo sentido cuando hablamos de republicar. Para el sampling no le veo ningún sentido. A lo que cuentas está bien, saber que hay en dominio público, está bien a quién te puedes dirigir. Hombre, no, si sampleas a alguien que está en dominio público, pues tienes menos problemas. Ya, ya, pero que todo eso está bien cuando lo que te interesa es exhibir, programar, reproducir, fabricar, lo que sea, pues vale, esas son herramientas adecuadas. Pero es que yo creo que hay un fondo de interpretación de qué es la música y qué es la cultura que ontológicamente, para mí, zanja el debate. Porque yo creo que está justificado en sí mismo el derecho a cita, el derecho a sampleo, el derecho a muestra de cualquier obra, desde el punto de vista que la creación es una sucesiva reinterpretación de nuestros elementos culturales. Entonces, yo no creo que porque alguien utilizó las estrategias de su respectiva administración para resguardar su propiedad intelectual, realmente, éticamente, tenga el derecho a hacerlo. Tendrá algún tipo de derecho y habrá cierta explotación que le puedes asegurar para que se gane la vida con ello. Pero realmente el derecho moral ese de lo que he hecho es mío, eso es lo que yo no me creo, nunca. Yo no le podría decir el 100% de tu canción es tuya a ningún compositor. No creo que eso sea veraz. ¿Me permitís un matiz? Estamos en un terreno extremadamente gris y pantanoso, de hecho es de los que más me interesa. Yo creo, es mi opinión, ¿eh? Probablemente otra gente tenga otra totalmente distinta. Yo creo, y no es por hacer una geografía de la gente que crea y no sé qué, no sé cuántos, yo creo que muchas veces cuando las personas quieren defender algunas de las creaciones que han hecho y que no se vean en contextos que no les gusta, ¿vale? No creo que sea tanto, y de hecho creo que no es tanto, por el tema de esto era súper original o muy creativo, pero de alguna manera es como este tema, que a lo mejor esa persona lo ha plagiado y no lo han pillado, que puede pasar, pero esa persona lo asocian a mí, asociar a mi persona, a mi grupo, lo que sea, y entonces en un contexto que a mí no me gusta, ¿de acuerdo? A lo que está afectando no es tanto a mis derechos de autor como a mi imagen, ¿de acuerdo? Entonces, pongo un ejemplo. Un poco tramposo, pero pongo un ejemplo para no hacer el ejemplo que hago siempre, que es súper tramposo, de ¿y si coge mi canción un grupo nazi? No, venga, no, hoy me lo voy a correr un poco más. No vamos a ir a lo fácil. Serrat, actor de éxito, que ha ganado muchísimo dinero, y él en un momento dado, para un determinado anuncio, querían coger una canción suya, y la editorial, sin consultarle, empezó a utilizar la canción. Y él dijo que como hicieran eso, que cortaran cualquier tipo de relación con él, que no iba a volver a publicar nada con ellos, etcétera, etcétera, porque él no quería una mercantilización de su música. Entonces, mi pregunta es, súper tramposa, si no se puede poner límites, ¿no?, a una especie como de apropiación, reelaboración de otro tipo de canciones en una obra, como puede ser en otra obra musical, en un audiovisual, un anuncio de televisión es una obra, ¿no? Claro, es que el problema es que tiene que haber una especie de como ciertos límites, porque si no, insisto que no es por el tema ni pecuniario ni por el tema de originalidad, sino es porque tu creación no esté en contextos que a ti no te gustan y que la gente asocia a ti. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, claro, pero una vez tú piensas que alguien ha traspasado ciertos otros derechos que no son los derechos a cita y que puedan ser derechos más ligados a los derechos fundamentales, el derecho a la propia imagen, el derecho al honor, pues el derecho a cita tendría que ser un derecho bastante inferior, ¿no? Así que en el caso de que alguien usando cierto derecho haya traspasado lo que tú consideras que es una línea perjudicial para ti, pues entonces es cuando vas y pones la denuncia, ¿no? Y dices, entonces el juez ahí ya pues tendrá sus mecanismos para decidir si es el derecho al honor. Cuando entra el derecho al honor, el derecho a la propia imagen, el derecho a la información, los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, entonces sí, tienes que judicializar. Para todo lo demás, mecanismo de derecha cita y tiramos, adelante. Para lo demás, romper piernas y punto. No, lo peor es que me está convenciendo y estoy flojo. Es que vengo cansado, he dormido poco en la gira. Os voy a poner un ejemplo de justo lo que estáis diciendo, pero desde el lado contrario. Toda esa gente que se dedica a samplear, pero desde el activismo sonoro, desde la irreverencia y desde el macarrismo máximo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ahí si me samplean los macarras yo estoy encantado, pero si les samplean los macarras a Manolo Escobar, a lo mejor Manolo Escobar no le hace gracia, porque claro, los macarras estos, ¿de qué van? Pues que en paz descanse, fue el único que entendió el tema de las descargas y los MP3, ¿eh? O sea, que ojo con Manolo Escobar, ¿eh? Bueno, a lo mejor he elegido mal. Claro, no, pues es que he tenido mala suerte, porque de verdad que fue un caso absolutamente anómalo. Os voy a poner un ejemplo. Además, DJ Cumbia los conoce muy bien. Pop Will It Itself. Pop Will It Itself, colectivo, que se formó como banda de instrumentistas convencional allá por el año 81 alrededor de Birmingham, pues dar una serie de conciertos con un resultado horrible, porque además tocaban alrededor de media hora y la gente se quejaba y era como, hemos pagado de tocar más, y los tíos no tocaban más. El caso es que ya han pasado más años, empiezan a escuchar a Randy MC, a Public Enemy, a los Beastie Boys, se flipan y bueno, el grupo decide convertirse en una suerte de máquina de collage, así tal cual. ¿Para qué vamos a tocar si lo que nos mola es esta música? Vamos a imitar un poco lo que hace esta gente. Bueno, en esta manera se alinearon un poco en la facción más combativa de los ampliadores caníbales, con intenciones subversivas, pues con gente como Negative Land, de The Beatles, John Oswald, y publicaban en el año 89 This is the Day, This is the Hour, This is This. Este disco se publica en un sello que era bastante importante, además, porque es evidente que el sello entendía perfectamente qué es lo que estaba publicando. Es decir, aquí no hay nada más que un collage de otras obras de otra gente, y esto todo es ultra conocido. Además, de hecho, lo vais a conocer en cuanto lo oigáis, la mayor parte de las piezas que lo componen. Camila seguro que no suele escuchar reggae. El sello no puso pegas, curiosamente. ¿Y por qué? Pues porque estábamos en Europa, esto no es Estados Unidos. El año 89 estaba de moda todo este rollo y todo el mundo hizo la vista gorda y salió. Y salió bastante bien parado. El caso es que Pop, Will It Itself no se quedaban en este asunto, sino que los tíos tenían mucho morro. Y dentro de las letras que incluyeron en este collage sonoro, te incluye estrofas como «Robamos, sí, ¿qué pasa? No pasa nada, somos Robin Hoods». ¿Sabes? Así directamente. Y luego creaban camisetas con el logo de Pepsi, donde se sustituían las letras de Pepsi por las iniciales de Pop, Will It Itself, bajo la premisa «Sample it, loop it, fuck it, eat it». O sea, con todo el morro del mundo y sin ningún problema. En el 89 no pasa nada. Habría que ver qué pasaba hoy, ¿no? Vamos a poner un trozo de This is the Day, que se llama Defcon 1. A ver cuántos samples reconocéis, porque al menos hay tres que son evidentes y directos según suenen. Vamos a escucharlo. canino. Entramos ya en la recta final de Barrio Canino volumen 132, este programa que estamos dedicando hoy a la presentación del libro Criminales del Copyright, editado por la editorial Hoja de Lata. Al principio del programa ya casi nos acordamos de todas las cosas que hemos hablado en medio. Hablábamos con Daniel Prendes, editor de Hoja de Lata, y ahora tenemos en la mesa a Camila Monasterio. Ella es música jamaicana afincada en Madrid, impulsora de La Cláusula Mantera. A David García Aristegui, hoy le vamos a tratar como miembro de la Asociación Cultura Libre. También tenemos a Elena Cabrera, periodista musical y, como decía ella, jefaza de la cuatro veces quebrada discográfica Autorreverse. Y estas tres personas van a estar dentro de un rato en la librería Enclave presentando este libro, y además se va a sumar el cuarto hombre. El hombre que vino una vez aquí y ya no ha podido venir nunca más, ni se ha atrevido a venir hoy, ni nunca jamás. Bueno, en realidad es que hoy no podía, pero mola así eso de decir de, hostia, joder, todos han pasado por aquí y han vuelto. Pero a César Rendueles, que es esa cuarta persona que va a estar también en la presentación del libro. Es que tiene sociofobia. Sí, no ha sido capaz de venir hoy aquí, no lo hemos traído. Ese día lo pasamos bien con él, ¿eh? Yo creo que él también, o sea que vamos a creernos que su sociofobia le ha impedido venir hoy aquí. Bueno, sabemos de grupos españoles que han tenido sustos con el tema del sampling, sobre todo en la escena hip hop, por una parte el Solo y también Tote King. ¿Nos podéis contar qué pasó, qué problemas tuvieron cada uno? Sí, eso se comenta en el prólogo de Criminales del Copyright, ¿no? Porque una de las mis preocupaciones con el tema del libro era, por un lado, que se viera simplemente una serie de historias como desconectadas de cualquier tipo de realidad de aquí y muy centrado en el ámbito anglosajón, ¿no? Entonces, yo que lo reconozco además en el primer párrafo del prólogo, ¿no? Yo no soy ningún experto en temas de hip hop, entonces consulté con un experto y le dije que, bueno, que eran los casos que él consideraba que era más relevante de casos de hip hop, ¿no? Que hubiese cabido que retirar discos del mercado y luego vamos a poner en circulación habiendo limpiado los samplers chungos. Está el tema de Tote King, ¿no? Que además, bueno, Tote King es una persona especialmente, para mí, un personaje un poco gris, ¿no? Porque es muy amigo del abogado este totalmente anti-SGAE como es David Bravo, pero él está en la SGAE cobrando a dos manos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, algún día si podemos entrevistar a Tote King, a lo mejor nos lo explica y nos convence, como Fermín Muguruza. Pero nos tiene que rapear. No, mejor que no. Si eso que nos mande un WhatsApp y lo leemos, ¿sabes? Pero bueno, y luego por otro lado son Solo, que a mí es un grupo que a mí personalmente sí que me gusta bastante, y Solo están obsesionados con los chichos. Entonces, bueno, tuvieron un problema legal con una de sus primeras canciones, con un fraseo de lo más leve. Bueno, pues les empuraron y tuvieron que retirarlo. Tú llamas fraseo leve a eso, yo lo llamo morrazo. O sea, morrazo. Bueno. A ver, ¿cómo era el fraseo, doctor Harry, que últimamente no, tenemos mucho. Va a sonar el tema, lo tenéis preparado, perfecto. Va a sonar y cuando suene vas a ver de fraseo leve, nada. Vale, bueno, yo qué sé. Yo es que como Elena me ha convencido con los derechos a cita, pues ahora estoy en una especie como de moral laxa totalmente con los temas creativos, ¿no? Intertextualidad, recreación, postmodernismo. Y luego el segundo sampler que aludimos, ¿no? En el prólogo del libro. Sí, muchísimas gracias porque estoy totalmente en blanco. Pero bueno, eso, la de Ni Más Ni Menos. Ajá. Exacto. Ni Más Ni Menos, que es un tema que es absolutamente reconocible, pero ahí no tuvieron ningún problema legal. Y yo creo que era como la relación directa, o sea, porque sí que yo creo que ese tema de Solo está directamente basado, ¿no?, en un tema de los chichos, y ahí no tuvieron ningún tipo de problemas. Probablemente hay más. De hecho, no sé si acordáis al principio del programa que he comentado, ¿no?, que uno de los grandes problemas que hay en el mundo de la música es lo poco, por no decir nada, que fluye la información entre los grupos, managers, editoriales, etcétera. Yo estoy convencido que ha debido haber más sustos, ¿no? Porque yo creo que hay gente que habrá sampleado de toda la historia, pero que no trasciende. Yo creo que es una pena. Y yo creo que eso que se sepa no es ni para señalar con el dedo ni para hacer la conducta a nadie, pero simplemente para poner encima de la mesa, ¿no?, muchas veces a nivel creativo, con qué problemas te puedes encontrar, cómo se pueden arreglar, porque, insisto, yo creo que una canción que a mí personalmente creo que la relación no era tan directa, y otro que sí que es evidente, con Ni Más Ni Menos, ahí... Tienes toda la razón, me he columpiado yo. Yo estaba hablando de la Ni Más Ni Menos, que es muy evidente, y tú hablabas de la otra. Claro, de la otra, que era un pequeño fraseo de hip hop y aludía a una letra de los chichos y tal, y les crujieron con mucho miedo. Y luego la otra, que sí que yo creo que está claro. Sin embargo, es posterior. Y es posterior, y lo hicieron como sacando pecho, y yo creo que ni acreditan a los chichos en esa canción, ¿no? Entonces, bueno, que muchas veces son de las enésimas paradojas que ocurre cuando estás sampleando o utilizando fragmentos de obras de otras personas que nunca sabes muy bien el resultado, pero que haces una bomba de relojería. Entonces, insisto, debe haber muchísimos más casos. Yo tampoco tuve mucho tiempo para profundizar mucho más y yo creo que es una pena. Yo creo que había que ponerse encima de la mesa, porque, sobre todo porque hay una página web muy divertida que en los recursos de después del prólogo lo ponemos, que es en inglés como quién has empleado a quién, ¿no? Es una especie como de trivial para no solamente la gente que quiere profesionalizarse y pasar por caja detectando samplers, sino hay gente que lo sabe, lo publica y lo comparten. Hay una cuestión que planteas aquí, David, que es el caso particular aquí en España y que tiene que ver directamente con la ley de propiedad intelectual, cuya reforma que conocíamos hace unos días que se paralizaba momentáneamente en esta serie de paralizaciones que comentábamos antes a micro cerrado que se están produciendo con un montón de leyes en este momento. En lo que os atañe, como profesionales de este mundillo de la creación y edición musical, ¿cómo entendéis que os afecta la ley de propiedad intelectual aquí en España o pasáis completamente del asunto? Yo, de hecho, paso palabra de la pregunta. Se la dejo a Camila. Patata caliente. Que además prefiero luego contarte otra cosa al hilo de lo que estábamos hablando antes, que no quiero que se quede colgada. Okay. Bueno, y antes de responder voy a decir que se ha omitido aquí un gran sampleador español, que es Luis Cobos, solo que los samples eran bastante largos. Ahora pasa un tupido velo. Incluso si me apuras, demasiado largos. Por eso. Que, bueno, hombre, a mí sí me afecta la ley de propiedad intelectual como ciudadana, vamos. O sea, porque ya directamente que se penalice cualquier persona que tenga una web de enlaces, ¿no? O que por descargarte material protegido por propiedad de autor, pues te puedan caer años de cárcel, pues es que es algo bastante grave. O sea, que claro, yo creo que a todo el mundo le afecta. Como creadora a mi nivel y tal, no, porque yo como uso licencias libres, pues, o Creative Commons, bueno, pues ya está, estás como un poco, sigues al margen eso. Al margen de esos códigos, pero sí que es verdad que, bueno, que en el fondo todo te afecta porque todo construye un tipo de cultura o destruye un tipo de cultura, un tipo de que la gente tenga acceso a esa cultura, que se fomente, por ejemplo, pues que los bares haya más conciertos, que las licencias se abaraten, que los espectáculos en la calle no pasen a ser prohibidos, como pretenden hacer con la ley de seguridad ciudadana. O sea, que hay todo una estrategia política que claramente afecta a la cultura y a cualquier persona que disfrute con la música, con el arte, con lo que sea, pues le va a afectar. Y entonces, pues sí. Pero ya te digo que el hecho de escoger licencias libres y, bueno, y también de que yo, al no tener, no sé, súper famosa, pues tampoco me afecta especialmente. Pero yo seguiré ahí con mis cosas y ya está. Bueno, yo muy breve, porque la verdad que la ley de propiedad intelectual daría para un programa entero, pero eso era otro programa que se llamaba Comunes y teníamos una audiencia muy baja. Entonces, como no quiero bajar la audiencia de Barrio Canino a los niveles de Comunes, simplemente voy a dar un par de pinceladas. En el libro, en Criminales del Copyright, una de las cosas que ejemplifica, que es en un momento dado que hay mucha pasta, ¿no?, con el tema del sampling, rápidamente abogados, editoriales y compañías de discos se van para allá, ¿no? Bueno, ¿ahora dónde está la pasta? Pues ahora la pasta está en las páginas web, lo que se llaman los agregadores, pues rollo MNM, etcétera. Porque a pesar que en un primer momento, incluso en la nota de prensa del ministerio hablaba de la tasa Google, ¿vale?, para quedar como bien, no dice, Dios mío, vamos a atacar una multinacional norteamericana que tributa en paraísos fiscales, leías el primer enunciado de la ley, el primer borrador, y dejaba muy claro que había una exención para buscadores, o sea, que tasa Google cero patatero, es decir, a quien realmente le iba a afectar era, pues, esos agregadores, rollo MNM, no sé qué, que parece ser alguien considera que sacan una enorme cantidad de pasta. Algo de pasta sacan, pero desde luego yo creo que no tanto. Pero yo creo que es una ley de propiedad intelectual ad hoc para, en la debacle de los medios de comunicación, por razones múltiples y muy complejas que le está sucediendo con la debacle del papel y su falta de adecuación, a la realidad digital, esto es una especie, se supone que es una especie como de inyección de dinero, ¿no?, como de aguinaldo que va a llegar, ¿no?, por el canon este de AEDE, pero bueno, a ver cómo acaba la cosa. Y Elena quería contar una cosa. ¿Es una agresión contra David directa o no tiene nada que ver? Siempre puedo hilarlo de alguna manera para que se sienta ofendido, pero bien, en principio, bueno, no lo teníamos. A tu aire. Bueno, espera, sí, hay una manera. Es que no dejáis de hablar del hip hop. Ajá. Y yo entiendo que eso también lo trae el propio libro del que venimos hablando, ¿no?, de Criminales del Copyright, que está muy enfocado por ahí. Pero también en tu prólogo has nombrado estos grupos de hip hop, ¿no? que entiendo que no solamente porque porque es un estilo de música que ha trabajado muchísimo el sampling, sino también porque los casos que nos resultan llamativos son del hip hop, porque es donde está la pasta. O sea, discos de hip hop en España se venden a casco porro cuando no se venden otro tipo de música, ¿no? Entonces, como igual que decías antes, Camila, dice como no, hay cosas que no me van a afectar porque como no soy famosa o no voy a vender discos, claro, pero precisamente es ese nuestro territorio donde no somos famosos, donde hacemos cosas que no mueven dinero, donde podemos seguir dando rienda suelta a la investigación, ¿no? y a la creatividad. Y es en el arte sonoro, un estilo muy poco popular, donde hay mismamente hay una corriente dentro del arte sonoro, o una etiqueta, si lo quiero llamar así, que se llama apropiacionismo. Uh-huh. O sea, todo esto lo hemos dejado un poco de lado, no lo hemos tratado hoy, pero a mí me parece, o sea, apasionante, ¿no? Como hay un montón de gente, no solamente que por supuesto basa su manera de componer y de crear a partir del sampleo, sino que es que además se llaman a sí mismos apropiacionistas porque hay una política ahí, ¿no? De decir, es que el plagio es bien, es que apropiarse de algo está bien. ¿Por qué no, no? Porque está todo esto que hablamos detrás de que hay unos conceptos morales sobre la música, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, traer, ya que habéis nombrado pues a dos de hip hop, pues yo quiero nombrar a dos españoles. Hay muchos en el rollo del apropiacionismo, ¿no? Pero a mí hay dos que tengo muy cercanos y siempre muy presentes. Sobre todo, Anki Toner, que a mí me parece un tío fundamental, porque ha hecho una doble tarea, ¿no? No solamente creativa, sino también de divulgación. Él tiene una net label que se llama Hazard Records y, por ejemplo, editó un libro que os recomiendo mucho que se llama Propia Copia, que está lleno de ensayos sobre la apropiación, ¿no? Sobre la copia, la apropiación intelectual, el apropiacionismo, todo. Y luego él, su propio trabajo, tiene varios seudónimos. Hay uno que es Philander Toner. No sé si tenemos tiempo para que os comente lo de este disco, ¿sí? Pues en el año 2008, dentro de Hazard Records, editó un disco llamado This is the End, Beautiful Friend. Que sonará esta línea, la canción de los Doors. Y The End. Y entonces él tomó ese concepto para ver hasta dónde podemos llegar, que es algo que él hace muchísimo en todas sus obras, ¿no? ¿Hasta dónde es propiedad intelectual algo? No sé, tienes la composición, tienes la grabación, la producción, eso se puede registrar también, yo qué sé, como la música tiene muchas capas. Entonces él pensó, esto tan bonito que los amantes del vinilo, ese fetiche que tenemos, ¿no? Que es de el final del disco. Hay muchos discos que trabajan con eso, ¿no? Surcos que acaban sobre sí mismos, surcos que acaban de una manera ingeniosa, lo que sea, ¿no? Entonces, a Anki Toner le interesa mucho el tema de los vinilos y quiso componer un disco grabando los silencios de el final de determinados discos de vinilo de 7 pulgadas. Entonces diréis, ¿eso está protegido por la propiedad intelectual? O por algún tipo de derecho de autor, o de la compañía, o de alguien, ¿no? Entonces decíamos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y su net label publica las obras sonoras, las publica en archive.org, ¿no? Que vosotros diréis, Archive es de los nuestros, ¿no? Claro, es ahí donde pues muchísimas obras de dominio público están ahí. Este programa, sin ir más lejos. Mira, claro. Bueno, pues entonces él hizo este disco y que él no quería ocultarse, que es esto que pasa, es algo que pasa muy común en el apropiacionismo, que es, no voy a dejar que los talentosos estos de la ayuda absoluta me cacen, no, yo quiero defender que esto es posible y digo, esto está sacado aquí. Entonces, Anki grabó el final de estos discos y puso, esto está sacado de, no puedo recordar exactamente, pero los Beatles, a este nivel, cosas así, y también cosas más raras. De aquí, pues solamente discos que a él le sonaban guay, el del final, y con eso fue haciendo diversos cortes, pero lo puso detalladamente en Archive. ¿Y qué ocurrió? Que Archive lo borró, porque dijo que estaba infringiendo la propiedad intelectual. Y entonces, claro, él precisamente él quería hacer esto, ¿no? Quería, era hasta donde podía llegar. Y se dio cuenta de que, claro, si él no hubiera dicho lo que era, habría pasado desapercibido, porque no somos nadie. Pero, pues, al decirlo, ahí, bueno, pues hizo un acto, digamos, un acto político con la música, ¿no? Un acto de transgresión. Finalmente pudo recuperar el disco de nuevo y está accesible dentro de la página web de su Netlabel. Y nadie le dice nada. Probablemente a lo mejor hay derechos de reproducción del fonografista, ¿no? De los grabadores. Del silencio. Del grabador del silencio. Venga, es que es brutal. Y dice, no, es que John Cage me ha plagiado por Silence, ¿no? Entonces, claro, es como te corren a boinazos. No, pero en realidad si tú coges y haces una pista de la misma duración que la de John Cage y la llamas Silence 2, pues John Cage sí que puede... ¿no? Tranquilamente te puede denunciar por plagio, ¿no? Es la idea en sí misma. Bueno, es verdad que hay un montón de temas que nos hemos dejado, así como estoy echando una cuenta de unas 4 o 5 preguntas y temas interesantes que no hemos podido tratar porque hacemos programas de 2 horas y se nos queda todo en el tintero. Esto es muy rápido, es que antes te he dicho hay 2 artistas y solo he dicho uno. Solamente quiero mencionar el segundo porque además el nombre es súper chulo, ¿no? Es Plagiarism is Art. Este sí me suena. Ah, este es genial. Además es de Madrid. Y tiene un sello que se llama Contubernio. Y luego dejó de hacer... Sí. Dejó de plagiar en Sart y ahora se llama solo Plagio. Entonces, está claro, sabe ya por dónde va, ¿no? Bueno, pues os recomiendo un discazo que me lo ha apuntado. ¿Cómo se llama? Contubernio y tabla de embutidos ibérico. Bueno, este es el tema, esta es la canción. Esta canción es genial porque coge las voces de Franco, de Suárez y de Tejero y tal, y todo esto lo combina con la música. Y esto está dentro de un disco que os va a gustar. Los planetas, lo típico, ¿no? Lo que es nuestra generación. Y está dentro de un disco que tenéis que buscar, que está en Bandcamp, que se llama Ellos hicieron la comunión contigo. Bueno. Los tres hicieron la comunión. Nunca sabes con quién has hecho la comunión. Elena, cuando te pones así das miedo, que lo sepas, ¿eh? Estamos captadísimos. Muy buenos apuntes. Y ahora sí que se nos acaba el tiempo y lástima porque hay muchos temas más que tratar. Pero vamos a ir a la charla y os vamos a dar la turra allí directamente. Cuando terminéis de hablar os haremos todas las preguntas que no hemos hecho aquí en el programa y nos quedamos a gusto. Así que... muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a los caninos. Sí, gracias. Y esperamos veros en próximas ocasiones porque ya sois repetidores. Sí, yo ya sé llegar. Ya sé llegar tarde 2 veces. Bueno. Y os dejamos que vayáis corriendo a Enclave de Libros, que ahora esta presentación de Criminales del Copyright. Animaos, los que estáis oyendo, porque tenéis tiempo todavía de llegar. Así que si alguien tiene coche y está por Vallecas, que mande un WhatsApp. Sin BlaBlaCar ni nada, directamente acercaos a recoger a la gente. Exacto. Y vamos a dejaros con un tema. En realidad vamos a dejaros con, bueno, este tema le teníamos previsto para poner y era como una especie de lo que os comentaba al principio del programa, concurso. Tuitead, a ver cuántos temas somos capaces de reconocer de este tema que vamos a poner. El álbum completo, Feed the Animals, de Girl Talk, del año 2008, en realidad tiene más de 300 samples de canciones ultra, ultra reconocibles, conoceréis casi todas. Y bueno, es un álbum del año 2008 que pergeñó Greg Hillis, el proyecto musical Girl Talk. Y es una ópera prima del sampleo que dura 54 minutos. Digamos que cogió todo lo que le molaba. Incluso cosas que no, admite que había cosas que están dentro del disco que no le hacen ninguna gracia, pero que tenía que meter. Puede ser un bonito diálogo musical, considerado como una opereta entre Metallica, Sinead O'Connor, Queen, Phil Collins, Beastie Boys, Rihanna y Aerosmith, así, y todo esto junto, que de otra forma jamás se hubieran encontrado en un mismo surco. Y todo esto fue de alguna manera ensalzado por las grandes mentes pensantes de la industria discográfica, la revista Rolling Stones, el New York Times, etcétera, etcétera, y llevó a Greg Hillis a hacer una gira mundial. Sin embargo, nadie le pidió ni un duro por esto. Nadie le demandó, nadie dijo nada y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque es moderno, es guay, es ultra total, no lo sabemos. Pero en realidad este tío puso todo el morro aquí y a bailar. Otros se fijaron en un pequeño detalle, que pues eso, no tenía autorización para hacer nada de esto. Y además, no había, digamos, pagado lo que comentábamos antes, ni derechos por el sonido almacenado en el CD, que estaba aquí tostando tranquilamente, ni tampoco por el tema de la composición musical, ni letras, ni músicas, ni nada de nada. Así que más o menos nos sale la cuenta de unas 600 infracciones por 54 minutos de audio. Está bastante bien. En dinero, unos cuantos millones de dólares, aproximadamente. Y condujo borracho al estudio, que lo selló de buena tinta. 601. Ahí está. De alguna manera, podemos entender que esto es así, o podemos entender que no, tal y como hemos estado aquí hablando sobre la mesa, porque tiene un uso legítimo, porque el tipo le apeteció hacerlo, y la verdad es que vamos a escucharlo y nos decís si verdaderamente os gusta o no os gusta. Y eso es únicamente lo que nos interesa. Girl Talk. Play your part. My bitch a choosing lover, never fuck without a rubber. Never in the sheets like it on top of the cover. Money on the dresser, drive a compressor. Top notch hoes get the most, not the lesser. Trash like the fuck with $40 in the club. Fucking up the game, bitch, it gets no love. She be cross country, giving all that she got. A thousand a popper, pulling Bentleys off the lot. I smashed up the gray one, bought me a red. Every time we hit the parking lot, we turn head. Some hoes wanna choose, but them bitches too scary. Your bitch chose me, you ain't a pimp, you a fairy. Getting llegan tarde el paro que no se puede aguantar. Ahí estaba sonando los primeros 5 minutos de ese fabuloso disco de Guildhall, Greg Hillis. El amigo Greg Hillis nos retuiteaba esta semana y estábamos muy contentos por ello. Tenemos que deciros una cosa antes de que acabe el programa, y es que algunas canciones seguro que las habéis reconocido. En esos 5 minutos había, según hemos contado nosotros, 27 samples. Si no los habéis reconocido todos, seguro que algunos sí. Algunos seguro que os habéis quedado ahí, que lo tenéis en la punta de la neurona, a ver cuál era. Vamos a daros una pista impagable. En illegaltracklist.net una serie de frikis se han dedicado a disco de Guildhall en mano, a ir apuntando. ¿Pero a quién llamas friki tú? Pues a la gente que hace esto, a ir apuntando, pero al loro, segundo por segundo, cuál es el sample que aparece del segundo 15 al 22, el sample del fulano de Marras. Con ¿Pero Link. Tú crees que hago yo por las noches? Pues madre mía. Y encima todavía tienen la lista incompleta, o sea que podéis todavía encontrar en muchos si faltan, ¿eh? Porque hay gente que folla mucho y entre polvo y polvo hace esto de Greg Gillis y apunta ahí todas las cosas, ¿sabes? Son los auténticos fuckers. Luego también juegan un poquito al rol, me han contado. Ya no. Bueno, pues si os habéis quedado con la duda o si hacéis lo mismo que dice David, illegaltracklist.net. Y la verdad es que la lista que han recopilado ahí la peña es curiosa. Y poco más tenemos ya que decir para poner fin a este programa. Recordamos que a partir de las 7:30 de la tarde, en la calle Relatores número 16, en la librería Enclave de Libros, pues se puede hablar más o menos de lo mismo que se ha hablado aquí esta tarde, incluso de más cosas. David García Aristegui, Camila Monasterio, Elena Cabrera y César Rendueles estarán hablando del libro Criminales del Copyright. Más o menos lo mismo que hemos hablado hoy aquí, pero seguro que surgen más preguntas, aunque sea porque vayamos nosotros a hacer las 4 que nos han quedado. Y podéis haceros selfies con los protagonistas. Sí. ¿Cómo? A mí los selfies me dan sociofobia. Ya sabéis por qué no viene César Rendueles al programa, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Bueno, pues nos vamos a ir. Más adelante emitiremos el programa 133, pero hoy no vamos a anunciar ni cuándo va a ser ni de qué va a ir. ¿Porque lo mantenemos en secreto? No, porque no lo sabemos. Y dicho esto... Pues o sea, nada. Es como que no lo sabemos, ¿no? No, o sea. Dale. Tú sigue, tú no te pares. Los que seáis así oyentes fieles de este programa, os habré reído mucho con lo que... He hecho un sampler, ¿no? O sampler, o muestra, perdón. En fin, lo dicho, Elena, muchas gracias por estar hoy aquí. Camila, gracias por saber volver, aunque vuelvas a llegar tarde. Gracias. David, no sé si darte las gracias por volver otra vez, macho, con la que nos lías aquí cada semana. Siempre me intentáis engañar, lo que pasa es que al final consigo llegar, ¿vale? Oye, y dile a Camila que quite la manta, que es que no le quiero pisar los CDs, que quiero salir ya, que me meo. Y quiero ofreceros, regalaros. María, ¿volvemos dentro de unas semanas? No te hemos oído, pero sí. Otra vez, again. Volvemos, que seáis felices y salud. Bueno, Robert, cuando vayas a recoger el depósito del coche, luego ya vuelves, ¿no? No, creo, al final lo he aparcado bien, ¿eh? Sí. Nos vemos, venga, que vaya bien. Harry, ahí te quedas con los samples, tío, huimos todos. Te dejo un... Te voy a dejar lo mejor. La mejor pieza que hemos traído esta tarde es un tema precioso compuesto por el francés Pierre Henry, uno de los padrinos de la música electroacústica y de la música concreta. Y etiquetas aparte, Pierre Henry compuso este tema en el año 67 como parte de la obra experimental. Ahí estoy, ya no voy a poder decirlo bien. Mi francés es horrible. Mais pour le temps présent, no sé. Para un ballet. Pour le temps présent. Bien, de acuerdo. Este pedazo de tema forma parte del comienzo, la vais a reconocer enseguida, no solamente de la serie Futurama, que todo el mundo la tenéis muy presente, sino que además era la sintonía del programa Estudio Abierto que presentaba José María Íñigo en el 82. Vais a diferentes edades, ¿no? Tenemos aquí un poquito de todo. Ese tema además se hizo muy famoso, una remezcla que hizo Fatboy Slim en el año 97, que básicamente consistía en cambiar un poquito las bases porque meterle un poquito de groove, así, pero poco meterle más. Un poquito de Estudio Abierto, ¿no? Ahí, a tope, un bigotón Íñigo. ¿Y por qué? Porque cuando tienes un material tan bueno con el que trabajar, la verdad que tampoco hace falta darle mucha chicha al asunto para conseguir algo grande. Fatboy Slim tiene gusto en haciendo las cosas. Algunos pueden considerar que es más macarra o más vulgar, otros pueden entender que es un hila fino. A veces lo hace una cosa, a veces hace otra. No hizo mal trabajo con este tema. Dudábamos entre poner el original o poner el de Fatboy Slim, pero como estamos hablando de samples y de tal, pues había que poner el de Fatboy Slim. Así que os dejamos con él. 6 minutazos de placer. Hasta la semana que viene.